El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. El evento sobre PlayStation 5 ha sido toda una sacudida que ha resuelto algunas incógnitas sobre la consola y el catálogo, pero también ha abierto la caja de los truenos, porque Sony es una compañía que históricamente dice más por lo que calla que por lo que públicamente cuenta. Es algo que ha aprendido con los años y nos obliga como consumidores a estar atentos a cada entrevista, nota de prensa o mensaje con letra pequeña que publican en redes. A nivel de comunicación, ha sido un éxito, no cabe la menor duda. Sensaciones positivas que se han traducido en una ingente cantidad de likes en ese vídeo en YouTube y que, sin embargo, las nubes grises empezaron a aparecer poco tiempo después sobre nuestros ojos cuando descubríamos que el precio de esos juegos vistos en pantalla alcanzarían en esta generación los 80 euros. José Ortega reflexionaba para Millennium que esto es pasar del artículo de lujo, que siempre ha sido el videojuego, a convertirse en un privilegio, una nueva barrera que lo aleja de su esencia. Y es que está justificado el incremento, la industria genera millones y lo físico se ha reducido a una carátula de plástico reciclado sin nada dentro. Y escucho a algunos decir que ya tocaba la subida de precio desde la generación pasada. Ojalá ese argumento nos sirviera también para el incremento del salario mínimo. Ya toca, ¿no? Porque si algo se ha hecho evidente es que esto no repercute en las condiciones laborales de los que trabajan en esas producciones. Y el problema es que esto abre una brecha enorme entre los AAA de precios desorbitados y servicios como Game Pass que por 10 euros te dan acceso a más de 100 títulos. ¿Cuánto vale realmente un videojuego? Si esto sigue así, ¿dónde quedarán los AA o indies que quieran vender su obra a 20 euros? Sin duda, están destinados a desaparecer. Y al final, es una forma de tomarle el pulso a los jugadores. No hay que quejarse porque, bueno, la generación pasada ya subieron 5 euros. No hay que quejarse porque el online va aparte, pero te dan incentivos. No hay que quejarse porque ahora total es otro poquito más. Y así llegamos a este escenario. De la conversión dólar a euro es mejor ya ni hablar porque es otro cantar. Sony no ha dado explicaciones porque entiende que el silencio es su mayor aliado. Nosotros, es verdad, estamos informados. Pero ¿cuántas personas habrán reservado la consola sin ni siquiera saber cuánto les va a costar algunos de esos juegos que han visto en la presentación? Hoy hablaremos evidentemente de todo esto, de lo que ha dado de sí la conferencia o la presentación de Sony y también de más temas evidentemente. No todo va a ser vinagre, pero es cierto que al final, luego lo comentaremos, las sensaciones de cada uno, de cómo uno termina muy arriba viendo títulos y nombres muy esperados y empieza a investigar, a bucear por la red y descubre que, hombre, que no es todo tan idílico como nos pintan. Pero luego vamos a ver. Yo voy a darle la bienvenida, como cada semana, a mis compañeros. Aitor, hola. Hola, hola. Pues mira, hoy vengo muy contento y no por la conferencia de Sony, que también hay ahí parte de alegría que luego comentaremos, sino porque tengo ya el hype. Ya está llegando The Mandalorian temporada 2 y tengo muchísimas ganas de ver cómo continúa la historia. Y muchísimas ganas también de darle algo de Star Wars, ¿no? Menos mal que he empezado ahora con el Jedi Fallen Order, pero también estoy ahí a ver si sale ya ese Star Wars Squadron, porque a pesar de no tener este año película, pero con el tema de la serie y tal, nunca se deja de ser Jedi. Pues fíjate cómo son las cosas, que una semana después de esto es mi cumpleaños y precisamente me he pedido un Baby Yoda, yo sé que tú también tienes qué uno. Guay. El mío es muy gracioso porque le puedes dar la ranita que se come o una sopa y cuando se le acerca a la boca hace un ruidito, hace... ¡Ay, qué bueno! O sea, qué maravilloso. Qué personaje, por favor. Desde luego. En fin, creo que aquí alguien quiere hablar en relación a todo esto, que es Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, me gusta ver ese entusiasmo por Baby Yoda. Aquí lo reservamos en esta casa el día que salió anunciado, no a la venta, sino que se pudo reservar. Wow. Y tardó como 6 meses en llegarnos. Pero vamos, es que hasta mis suegros, que tienen edad avanzada, se enamoraron del Baby Yoda, que se llevó la serie por de calle. Directamente. Seguro que Pedro Pascal, cuando firmó por ser protagonista, no pensaba eso. Claro, revelación, ¿eh? Yo os pregunto, tanto a Aitor como a ti, que ya tenéis a Baby Yoda, ¿qué se siente al ser padre? Porque tiene que ser una sensación preciosa. Es maravilloso, duermo todas las noches sin problema. ¿Sí? Yo no sé la gente que se queja de cuando tiene un crío que duerme mal por las noches, pues este muchacho no se queja, le montas en el coche, no necesita sillita ni nada, es todo un primor. Qué alegría. Estaremos pendientes de todo lo que tiene que ver con esa segunda temporada, porque la primera es verdad que a todos nos dejó encantados porque demostró que se podía hacer una serie sobre Star Wars sin necesidad de espadas láser, sin toda esa iconografía que asociamos a las películas, y que era como ver una especie de western futurista. A mí me sorprendió muy positivamente. A mí me recordó bastante a Firefly, que precisamente es un western futurista, que era la serie que iba a durar, bueno, salía en The Big Bang, que era la serie que iba a durar cientos y cientos de temporadas, y claro, tuvo una sola y cerraron a los no sé cuántos capítulos. Y luego toda la peli de Serenity, pero era eso mismo, lo hizo Joss Whedon y la han trasladado al evento de Star Wars, y francamente creo que les ha salido genial. Habrá, supongo, más adelante, porque es que es muy reciente, algún juego que dediquen a The Mandalorian, digo yo. Eso molaría, ¿eh? Sí, molaría mucho. Pues a ver qué nos encontramos. Vamos a seguir con las presentaciones porque en esta ocasión también nos acompaña Sofía. ¿Qué tal? Hola, pues muy bien. La verdad que aquí escuchando hablar de Mandalorian, yo no la he visto. Estoy ahí pendiente de verla. Mi padre es gran fan de Star Wars. Y lo del Baby Yoda, por supuesto, a mí no se me ha escapado porque las redes sociales en esos momentos cuando se estrenó la serie, es increíble la gente, el cariño que le pilló, y yo creo que ya está en la retina popular, vaya. Y no es tan fácil conseguir que un icono pase a ser de la cultura de masas, ¿no? Y es verdad que se ha quedado ya parte de todos nosotros. Y Sofía, te quería preguntar porque esta semana, no sé si has visto el videoclip de Lady Gaga de 911, ¿eh? ¡Wow! Por supuesto. Ahí ya sabemos que Sergio y yo compartimos un montón de... Somos grandes fans de Lady Gaga y también de Call By Your Name, que eso tenemos también ahí en común. Y bueno, lo de Lady Gaga, la verdad que no me esperaba menos. Al principio sí que estaba un poquito así, como diciendo, ¿esto de qué va? Pero luego al final, la verdad que lo recomiendo un montón porque tiene ahí un mensaje oculto, un poco hablando de lo que ya he hablado en alguna vez con el tema de los videojuegos y que también ella habla sobre el estrés, ¿no? Postraumático, o también de las... cómo interpretamos un poco a veces cuando tenemos una situación un poco chocante en nuestra cabeza, cómo se simboliza y se disfraza todo para intentar sufrir lo menos posible. A mí me encantan también los videoclips que tienen un mensaje y que necesitas de varios revisionados, ¿sabes? Que no es solamente la estética. Por ejemplo, los últimos que ha hecho Dua Lipa también, si te paras frame a frame, puedes ver, vale, he utilizado el color rojo para reflejar esto. Y en este caso es fascinante, yo no tenía ni idea, no me la voy a dar de culto porque no es así. Está basado en una película armenia que se llama El color de las granadas, que dicen que es precisamente, vamos, cine de autor, cine de culto. Y que habrá que ver, porque claro, luego de ver todo esto, eso es lo bonito, que una obra cultural te lleve a otra, ¿no? Y eso es una cosa que Lady Gaga ha hecho muy bien aquí. Sí, y por otro lado, que es que ella también es la reina un poco de lo simbólico en los videoclips, porque al final no dejaban de ser los videoclips un elemento de marketing más. No sé, yo por ejemplo, la época de Christina Aguilera o Britney Spears, yo no las veía con esa intención, digamos, de hacer reflexionar una y otra vez después de los revisionados lo que estaban contando en un videoclip. Y yo creo que Lady Gaga ya empezó con ello, con Alejandro, ¿no? Por ejemplo, que es un vídeo también así muy, muy reflexivo, o con Mary the Night, que también o sí. Judas, uno de estos que también era bastante buenos en esa época, y me alegro de que siga por esa senda porque ella se la echaba de menos. Y ahora yo le digo, queridos oyentes, ¿en cuántos podcasts de videojuegos hablan de Lady Gaga, eh? En pocos. En este, mejor. En fin, bueno, Sofía, por cerrar ya el tema, ¿cuál es tu videoclip favorito? Mi videoclip favorito, hostia, me has pillado aquí, yo creo que es Judas, porque wow. Además con el tiempo sale Norman Reedus, tío, que es que es una fantasía, de hecho dijeron que estuvieron liados, o sea, eso te lo digo todo, en plan Lady Gaga y Norman Reedus, al igual que se dice de Bradley Cooper, que es que Lady Gaga, sí, hija, sí. Yo más quisiera yo tener la lista que has tenido tú de crashes. Esta noche ponen en Televisión Española Ha Nacido Una Estrella, solamente puedo decir eso. Uf, ya, sí, sí, ya, sí. ya. Bueno, venga, vamos a pasar a otra cosa. Yo soy Sergio Tour, presento esto y voy a hacer otra recomendación de todo lo que hemos dicho. Ya hemos dicho de Mandalorian, el videoclip de Lady Gaga, y es un documental que vi ayer, que no voy a decir que me ha cambiado la vida, pero sí la percepción de muchas cosas, y es El Dilema de las Redes Sociales. Está en Netflix, que son cosas que sabemos, que nuestros datos están en manos de compañías y tal, cuando te metes en Facebook, en Instagram, y que no echamos cuenta. Yo soy el primero que digo, bueno, ¿y qué valor tengo yo? ¿A qué le importa a un señor estadounidense lo que yo compre o lo que yo haga? Pero si ves el documental, entiendes muchas cosas, entiendes el diseño, cómo está hecho para favorecer las debilidades psicológicas que tenemos como personas, porque es un corazón el me gusta, porque deslizas la pantalla hacia arriba. Todo eso está hecho precisamente para atacar una parte de nuestro subconsciente. Y es un documental muy chulo, ¿eh? Yo lo recomiendo a todo el mundo. Y ya está, vamos a hablar de videojuegos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos. Y tenemos un sumario donde, evidentemente, la protagonista esta semana va a ser Sony, como la pasada fue Microsoft, pero que yo creo que va a dar mucho que hablar. Y me alegra también ver que en ese directo que hizo Aitor, que estuvo también Atreides, Tony, Juanjo, estuvo todo el mundo menos yo, algunas personas se acordaron también de mí, ¿no? Y dijeran, uy, mira Final Fantasy, hoy vamos a hablar de Final Fantasy, vamos a hablar de Resident Evil, vamos a hablar de Demon's Souls, de un montón de cosas que vamos a detallar en el sumario. Todos los ojos estaban clavados precisamente en esa presentación que Sony había programado para confirmar los detalles que nos faltaban por conocer de PlayStation 5 y ver en movimiento algunos de sus juegos, desde el precio de la consola hasta la fecha de lanzamiento. Los misterios de la consola quedan resueltos y es el momento de poner en común todo lo que vimos. A eso se suma una larga lista de títulos que han dado mucho que hablar por el impacto que siempre suscitan nombres que voy a decir, como Harry Potter, como Demon's Souls o sí, amigos, Final Fantasy XVI. Y es por eso que esta semana vamos a dedicar todo el tiempo posible a analizar cada uno de estos anuncios, los puntos fuertes, dudas, reflexiones, porque Xbox y PlayStation allanan el terreno para la nueva generación, motivo más que suficiente para pensar cómo se va a llevar a cabo esa transición. No os penséis que todo va a ser hablar de nuevas consolas, de generaciones y demás, porque a todo lo anterior se suma el regreso de Arctic con su sección sobre eSports. No va a hablarnos de League of Legends, creo que hay que pasar página, porque el verano nos ha servido también para hacer algunos cambios y seguir aprendiendo con todo lo que nos va a enseñar nuestro querido compañero. Esperamos que os guste el menú que hemos preparado y ahora sí que sí, comenzamos. Era el momento de cerrar un capítulo. Ya teníamos la información por parte de Microsoft, que fue muy explícita después de esos rumores que salieron en las redes. Rápidamente se apresuraron, confirmaron fecha, precio de Xbox Series X, Series S. Lo comentamos aquí en el programa. Lógicamente trajo mucha cola todas esas características que aportaba la hermana pequeña de esa Series X. Todo lo que significa y simboliza a nivel de puerta de entrada a una nueva generación de consolas, y hoy le toca el turno a Sony y su PlayStation 5, porque sí, porque ya sabemos precios, sabemos también fecha de lanzamiento, títulos que van a acompañar a la salida de la máquina y una serie de cuestiones que ahora vamos a poner sobre la mesa, a ver si estamos todos de acuerdo, tenemos sensaciones parejas o diferentes sobre una misma realidad, lo que vimos en esos 40 minutos de presentación. Vamos a verlo aquí, igual que también hemos aprovechado para hacer un pequeño sondeo, evidentemente no tiene ningún tipo de validez más allá de saber lo que piensa nuestra comunidad a nivel interno, pero puede ser útil, y es que preguntamos esta mañana qué consola tenéis pensado comprar antes. Antes, no sabemos si de salida o posteriormente, porque no podíamos especificar tanto en Twitter. El caso es que había cuatro opciones, cuatro consolas, cuatro modelos, y ha ganado prácticamente con un 70% de los votos PlayStation 5. Luego tendríamos con un 14 Xbox Series S, con un 9 PlayStation 5 Digital Edition y por último Series S con un 7. Si agrupamos en función de compañías, tenemos que el 70%... se pertenece a esa Play 5 normal, más el 10 de la digital, pues ya tenemos un 80. 80-20, esa es la proporción en nuestra comunidad a día de hoy. Esto puede cambiar y no es indicativo de absolutamente nada. Un dato de tantos que aquí damos, que cada uno lo coja si quiere y si no, pues nada. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de juegos. Yo no quiero tampoco ponerme muy pesado, estáis escuchando una sintonía que hemos utilizado en el pasado. Y luego explicaré por qué estamos utilizando esta y no otra. Pero lo vamos a dejar para más adelante. Antes yo quiero ir aquí con mis compañeros. Aitor, estuviste en directo. Yo recuerdo que yo no lo vi con vosotros, pero sí tenía el móvil y veía en WhatsApp cómo todo el mundo estaba en una nube. Todo el mundo estaba alucinando y creo que había motivos. El software mostrado, las menciones que me llegaban, Final Fantasy, Demon's Souls, Resident Evil, no sé qué. ¿Cómo lo viviste? ¿Era una nube realmente en ese Twitch cuando tú estabas allí cubriéndolo? Pues la verdad es que sí, sinceramente ha sido una de las conferencias que más he disfrutado en este año. Además fue bastante bien recibida, fuimos bastante gente, puede que fuera el evento con más audiencia que hayamos tenido en este verano. Y es que había muchas ganas, ¿no?, de conocer ya los datos, aunque el Corte Inglés ya se encargó un poco de decírnoslo con anterioridad, pero la sensación fue muy buena por eso, por las especificaciones de tanto precio y técnica de las máquinas, como a nivel del software mostrado. De hecho, fue de las conferencias con más hermanamiento quizá del batallón, porque yo creo que vamos a tardar mucho tiempo, yo creo, en que se produzca una visión de títulos que sean, no sé si los favoritos, pero que gustan mucho a cada uno de los miembros habituales del batallón. Creo que todos tuvimos nuestra ración de juego que nos gusta. Y eso es complicado de ver. Siempre alguno se queda, ¿no?, rezagado. Y en esta ocasión dieron en el clavo con los cinco habituales. Vaya. Qué bonito, porque es verdad que es que eso se palpa en el ambiente. Y sobre todo en aquel momento, ¿eh? Porque luego le podemos poner letra pequeña. Pero bueno, es que la realidad, los juegos mostrados, es que eso fue una ilusión. Que desbordaba las expectativas que a lo mejor muchos tenían antes del evento, ¿no? Y eso es positivo porque al final aquí venimos por los juegos, venimos para jugar y qué alegría poder decir, mira, me alegro por mi compañero, me alegro por este otro y me alegro por mí, evidentemente. Y Atreides, bueno, tú también lo estuviste siguiendo, ¿qué te pareció todo esto? Vamos de momento solo con sensaciones porque ahora hablaremos evidentemente de precio y demás. Pues mira, lo ha dicho muy bien Héctor, porque estábamos igual y estábamos en la misma nube en ese momento. Estuvo muy bien, nos divertimos mucho. Lo de Tony fue impagable, nunca mejor dicho. Y... ¿La lió mucho o qué? Bueno, es que vendió la piel del oso antes de cazarla, ¿no? Más o menos, podríamos decir. Se puede decir que sí, merece la pena ver ese momento en el que minutos antes... Un minuto antes. está diciendo: si sale lo de Harry Potter, pago una suscripción aquí a Twitch a 10 de nuestros seguidores. No luego puede ser. ¿Y esto cuánto será? Y justo después salió lo de Hogwarts Legacy. Pero espérate. Esto es el Batallón Pluto. Yo doy por hecho que somos hombres de palabra. ¿Lo ha cumplido o no? Luego surgió la frase, una frase para la historia que es que pago un alquiler. Y entonces creo que eso no se va a dar al final. ¿Por qué crees que hoy no está aquí, Sergio? Se ha hecho la rata completamente. Se ha rajado, madre mía. Pero no tardó en pensarlo, ¿eh? O sea, fue inmediato. Pero bueno, que lo pasasteis bien. Sofía no estuvo con nosotros en el directo, pero imagino que también lo estuvo siguiendo. ¿Cómo fue esa sensación? Bueno, creo que la sé más o menos, porque hemos hablado antes, la consecuencia de todo esto. Yo sé de lo que estoy hablando, pero bueno, refléjalo aquí. Sí, pues la verdad es que la sensación a mí me gustó mucho la conferencia en sí, lo que viene siendo cómo salían los vídeos uno tras de otro y los juegos eran pues bastante buenos todos, la verdad, a mí me gustó mucho en ese aspecto. Sí es verdad que algo por debajo en impacto en relación con la de junio, también el tema del Corte Inglés, porque a ver, yo estaba muy segura de que el Corte Inglés no me iba a fallar, porque nunca falla el Corte Inglés, entonces claro, pues ya como que fui como un poquito ya por debajo, pero sí que yo a tope con el Corte Inglés de toda la vida. Entonces bueno, la cosa es que sí que me gustó mucho y la gente también que me acompañó en ese momento en el directo, también a la gente le moló bastante y estuvimos ahí hablando y la sensación era más o menos buena, lo que pasa es que bueno, todo tiene su fin, vaya. Claro, claro. No, a mí me encanta porque, claro, yo había cierta sorna, al menos por mi parte, cuando se decía, no, es que el Corte Inglés ha dicho esto, y yo pensando, a ver, a nivel internacional, vamos a tomar como referencia al Corte Inglés. Pues sí, lo podemos tomar como referencia. Medio de confianza a partir de ahora, el Corte Inglés, aquí, patrocinador oficial del Batallón. Dicho esto, yo vengo, tenía como una idea muy clara, lo he estado meditando durante estos días, ahora os escucho y realmente me doy cuenta de que soy como un lienzo en blanco, yo fluyo con el viento, entonces os veo muy ilusionados y me transmitís esa ilusión, porque yo si tengo que resumir lo que he sentido, yo lo vi al día siguiente, por la mañana, me había llegado algún mensaje, lo de Final Fantasy lo sabía, aunque no lo había visto, y yo lo veo y me quedo, me ha gustado, pero mi frase sería, estoy bien tirando a mal, feliz pero no mucho. Estoy un poquito contrariado, ¿no? Hay cosas. Day, ¿no? Sí. Alegre pero no mucho. Eso es, alegre pero no mucho. ¿Por qué? Porque todo lo que te enseña Sony, y oye, que me parece lícito hasta cierto punto, no han mentido, el silencio no es una mentira, ni muchísimo menos. Pero hombre, luego te vas enterando de cositas, el precio de los juegos, que te enteres por una imagen, una letra pequeña, un tuit, y que no lo digan a cámara, o por ejemplo, todo lo que habían dicho, esa línea a seguir que iba a ser el salto generacional, que tenemos declaraciones de Jim Ryan de hace 2 meses, diciendo que ellos creían en las generaciones, que no iba a haber títulos intermedios, que si te comprabas una máquina es porque había motivos para ello. Y ahora vemos Spider-Man, vemos Horizon, vemos Sackboy, y casi todo, excepto Demon's Souls, lo vamos a poder jugar en Play 4. Que yo, como usuario de Play 4, bien. Y en PC, ¿no? No, eso está desmentido. No, exacto. Pero cuando estábamos en el evento, todos felices, por lo menos yo, de que qué guay, lo voy a poder jugar en PC. Y luego ya no. Te comento un poco cómo fueron los hechos. Porque claro, Sergio, tú nos has preguntado qué tal lo que fue la conferencia como tal. La conferencia como tal, pues la sensación fue muy buena. El chat, además, leyendo los comentarios que nos iban llegando, también había muy, muy buenas sensaciones. Pero claro, en cuanto acabó la presentación, Tony, Atreides y yo, y Juanjo, que no se me olvide, nos quedamos una hora más aquí charlando de posconferencia de forma privada, ¿no? Diciendo, bueno, pues mira, ahora en Twitter, Geoff Keighley dice tal, dice cual. Kotaku, claro, Kotaku tal, Kotaku cual. Y claro, pasamos de una felicidad total a... como que había dos conferencias, la conferencia como tal y la posconferencia donde se confirmaban cosas, se desmentían otras, veías que el tráiler te mentía, otras no. Se rompía dices, un poco el hechizo, ¿no? El embrujo claro. Desaparecía. Uh-huh. Pero además, otra vez, quiero decir, porque pasó lo mismo en el anterior evento, que cogieron y luego al final tienes que te corrigen cosas, aclaran cosas, todo el lío que hubo con Miles Morales, el primero que si era un juego nuevo, que si era una expansión, que si no sé qué, fue un puñetero lío de comunicación que tardaron en aclararlo. Y fue una pena, la verdad, que si era Spider-Man 2, que si no era Spider-Man 2, que si el Miles Morales era un juego completo, que si no era un juego completo, sino que era una expansión nada más. Ahora sabemos lo que es, se supone, pero lo cierto es que, y ahora tiene también su enjundia por otro lado, que ahora hablaremos de ello, pero fue así. Tengo un amigo en otro podcast que tiene una frase que dice siempre, que es un poquito Xboxer, hay que reconocérselo, pero aunque le gusta todo. Pero dice de Sony que todo lo que dice Sony siempre lleva asterisco. Y cada día soy más convencido de que está haciendo así. Sí, a ver, el problema es, una cosa es la inocencia, es decir, la ingenuidad de decir, ups, esto no lo hemos dicho, se nos ha pasado. Y otra cosa es cuando tú ves que la compañía en cuestión se pasa de lista y que realmente juega con el silencio y juega con la información. Es que el poder de la información en un podcast, en un medio de comunicación, en una empresa, es que es tan importante. Y juegas tanto con eso. ¿Cuántas personas, lo decía en el editorial, van a comprarse, o mejor dicho, van a reservar porque se ha agotado ya, sin saber ni siquiera lo que hoy vamos a comentar aquí? Porque no todo el mundo tiene que estar pendiente de lo que dice Geoff Keighley o de lo que dice Nivelion o lo que dice Kotaku. Hay personas a pie que van a su game y se van a comprar una consola y un juego que de repente encuentran que vale 20 euros más. Y de hecho, por quitarnos el dramita, porque es una herida que en mi opinión está supurando y necesito que eso liberármelo, el tema del precio de los juegos ha sido... evidentemente todos nos acostumbraremos a todo porque no nos queda otra. Esto es tragar, tragar y tragar. Pero eso no significa que uno tenga que estar conforme con este tipo de decisiones. Y es que los first party, esto hay que decirlo muy claro, solamente los exclusivos de Sony son los que van a costar este precio. Y la línea económica pasa de los 40 de antes a los 60. A todo esto se suma el cambio dólar-euro, que ya no es un dólar, un euro. Ya no son 70 dólares, 70 euros, son 70 dólares, 80 euros. Y yo me pregunto realmente, ya en esta generación me daba la sensación de que comprarse un juego de salida tenía que ser una ocasión casi muy especial de un juego que te encantase. Pero en esta ocasión sí que me parece ya un suicidio ir buscando, pues venga, el título, este día de salida sale este juego. Porque es que es inviable gastarse 80 euros por un juego. A mi modo de verlo, claro. Sí, yo creo que aquí ya llevamos esta generación, digamos, la que estamos despidiendo, ya llevamos un incremento indirecto del coste de los juegos, porque muchos de ellos vienen con que si tienes que coger pase de temporada, otros que vienen con DLC si te aumentan la historia, y luego, como tú dices, también el juego, yo por ejemplo, el Ghost of Tsushima me costó ya 70 euros, ya no son 60, sino que eran ya 70 euros los de salida de esta generación, y a eso se ha aumentado también el coste de producción de algunos de esos juegos, no todos, porque es verdad que no todos van a tener un coste de producción tan alto como para justificar los 80 euros, pero algunos de ellos estilo The Last of Us 2 o Red Dead Redemption 2, que ha llevado varios años y que llevan esas condiciones que ya conocemos como crunch continuamente, etc. Lo lógico es, como tú has dicho en el editorial, que por favor, que esto se traduzca, que no creemos, pero por cómo funciona todo el capitalismo y todo el sistema y tal, sí. Pero ojalá se tradujera, digamos, en que estas personas que están produciendo los juegos tuvieran un salario mínimo digno y que también sus condiciones, pues hubiera más conciliación entre vida social y vida laboral, entre vida familiar y vida laboral. Y, hombre, a mí me sorprendió mucho, como tú dices, tienes que andar, porque esto era en el PlayStation Blog, creo que recogió el Nivelion, que yo es donde vi el tuit también, desde esta cuenta, y lo recogió del PlayStation Blog. Entonces, lo que quería comentar un poquito ya brevemente es que a mí me da la sensación cada vez más de que parecemos tontos, lo siento por decirlo así, parecemos tontos viendo las conferencias, porque tú en ese momento estás como muy animado, muy hipeado, muy todo eso, y juegan precisamente con cómo la comunidad normalmente se toma las conferencias, porque muchos de nosotros pecamos, por ejemplo, cuando sale un solo frame del estudio no sé qué, ya sabemos que es el Harry Potter, ya sabemos que es el no sé qué. Sí, sí, sí. Y estamos como súper, y no nos damos tiempo a nada, estamos como una ansiedad tremenda viendo la conferencia, y joder, que se desinfle todo eso a raíz de que oculta la información. Sí, pues, pero somos tontos y ellos también saben a quién ponerle la zanahoria y cómo. Porque yo aquí, claro, habrá muchos oyentes que digan, hombre, Sergio, no seas hipócrita porque cuando salga Final Fantasy XVI no vas a pagar 80 euros, vas a pagar 200. Y es verdad, y habrá mucha gente que pagará por el Demon's Souls 80 o 70 o lo que valga. Pues claro que sí, pero es que juegan con eso. Y eso es lo más doloroso, que saben que son ilusiones que tenemos. Y has dicho algo muy importante, Sergio. Yo creo que al final ya pasó cuando los juegos pasaron de costar 60 a 70 y ahora que van a pasar de costar 70 a 80 los first party, nos acostumbraremos. Al final, el que le compre de salida el título que le llama tanto la atención, lo seguirá haciendo, y el que no le importe esperar, seguirá esperando, porque en 2-3 meses bajará de precio, seguramente. Lo hemos visto en esta generación y pasará a la siguiente. Evidentemente, yo creo que este es el gran lunar, ¿no? La mácula de esta conferencia ha sido sobre todo el precio, que evidentemente... Creo que nadie está a favor de que nos suban los precios de los productos. No, no te creas, ¿eh? Hay gente que te pone la captura de CentroMail y te dicen, bueno, es que antes costaba no sé qué. Como si es que la equivalencia en pesetas es la misma, el nivel de vida... Es que no entiendo realmente, pero bueno. El tema es que, claro, tú dices, vale, ahora sabemos que el precio, ¿no? El coste de desarrollar un videojuego AAA o incluso cuádruple A, que algunos se atreven ya a llamar, es muy elevado. ¿Lo tenemos que pagar nosotros con una subida de precio del juego en sí? ¿O tenemos que ser más reticente a que el precio sea el mismo, pero a cambio pagar el peaje de que haya microtransacciones? Wow. La cosa está en si vamos a quitarnos ese peaje porque suban esos 10 euros. Porque el NBA 2K21 sale a 80 euros con los micropagos fenomenal integrados. Es decir, que no creo que por esos 10 euros vayamos a perderlos. Esto yo me suena a como cuando Sony dijo con el PS Plus, no, pero ahora subimos el precio porque vamos a dar mejor servicio y mejores juegos. Y todavía estamos esperándolos. Entonces, claro, no lo creo. Y además, yo he pensado una cosa, por un lado, esta subida de 80 euros... es un problema porque nos cuesta más, pero también puede ser un problema para ellos. Quiero decir, la mayoría de los juegos viven de las ventas iniciales. Son un éxito o un fracaso según se vendan de salida. Si tenemos una situación económica a nivel mundial muy complicada y encima suben los precios, que además es cuando tienes que comprarte la consola, que encima es una cantidad ya importante... ¿Qué tal les va a ir con esos juegos a 80 euros de salida? Porque puede ser una sorpresa. Porque sí, los van a vender. Quiero decir, si a mí me interesa alguno de los juegos que van a salir, que me interesan bastantes, me los compraré. Pero me los compraré cuando estén bien de precio. Claro. Mira, también es verdad que ellos han hecho una cosa muy inteligente, o que puede funcionarles muy bien, y es estar apostando, y ellos es Sony, pero también es Microsoft, es estar apostando por la serie, por la All Digital. Es decir, una consola que solo puede consumir juegos digitales. Y los juegos digitales solo se pueden comprar en la tienda de Sony. No puedes comprarlos en ninguna otra parte. Entonces, claro, están al precio que ponga Sony. Y quien se compre la All Digital va a depender de las rebajas cuando las haya, de cuando bajen los precios y de las ofertas que sea. Nada de segunda mano, claro. Claro, no, y la ventaja de la competencia, un renove, un revender el juego para poder comprar otro, todas estas cosas que se pueden hacer en consola y que, sin embargo, con la digital no, ahí van a tenerlo cogido, así que les interesará muchísimo vender muchas All Digital porque las ventas serán al precio que ellos quieran. Si alguien quiere jugar al God of War, va a ser a 80 euros. Sí. A mí me da la sensación de que hemos salido muy bien parados a nivel de precio del hardware, y donde ellos se van a enriquecer es a nivel de software. Ahí es donde yo quería ir con mi reflexión. Primero, es verdad, te ahorras 100 euros con la All Digital, pero te compensa a la larga si vas a pagar 80 euros por cada juego. Y que, hombre, siempre... Con un juego ya. No, porque siempre en el físico, oye, alguna tienda, el cupón de Fnac, algo, ¿no? Puedes ir rascando, aunque sea. El caso es que desde el miércoles yo he estado pensando, dándole vueltas, bueno, lo de los 80 euros. A ver si hay alguien que entienda de economía o que entienda... Algo tiene... Alguna justificación. No la he encontrado, y aunque parezca una barbaridad, yo pienso, y esto va al hilo de lo que decías, Aitor, puede ser, siempre se ha dicho esos rumores de Game Reactor, no del Corte Inglés, por cierto, que el precio original de Play 5 iba a ser más alto que Series X y que lo han rebajado después de ver cómo lo ha hecho Microsoft. ¿Puede ser que hayan intentado compensar esa bajada del hardware a través de los first party? ¿O es una barbaridad? No lo sé, es que sería lo único que podría medio entender y me parecería atroz, ¿eh? No lo sé. Sí, yo creo que precisamente yo creo que ahí, si yo hubiera sido Sony, la verdad, hubiera puesto la consola al precio que hubiera pensado ponerla. Hombre, yo creo que más de 600 euros no hubiera pagado, yo creo, mucha gente tampoco. En plan, a lo mejor sí que tenían pensado en vez de 500, pues 550 o incluso 600, pero más de 600 yo creo, lo veo también imposible por cómo es también tecnológicamente hablando la consola de Sony. Tampoco va a ser un portento tecnológicamente hablando. De hecho, en muchas cosas técnicas, Xbox Series X es mejor, ¿no? También hay ciertos parámetros, vaya, que he visto que eran mucho mejor en un lado que en otro, Pero es verdad que también al mismo tiempo es que se están pegando un tiro en el pie. Me da la sensación de que precisamente yo también pensé la misma reflexión, en plan, vaya, qué listos. Lo que han hecho es poner el precio más alto para que la consola se haya quedado al mismo nivel de precio que la Xbox Series X, en el caso estándar, y de esta manera se van a hacer millonarios con el tema de que van a tener buenas ventas, pero claro, al mismo tiempo está encareciendo mucho los juegos. Yo en mi caso voy a tirar por la All Digital a pesar de todo, pero es que me da muchísimo miedo en cuanto a que, claro, va a ser, la cuestión es cogerme un juego y esperar casi 4 o 5 meses a comprarme el siguiente porque no voy a poder comprarme otro. O sea, sí es verdad que, claro, por cuestiones yo creo que de diseño simplemente, que la veo más estética, y luego también por el hecho de, como tú dices, a largo plazo, ¿no? Dentro de 7 o 8 años, a mí el tema de ya tener tantas cajas y tantos discos y tal, pues no tengo ni espacio, literalmente. O sea, ya es que tengo de PS3 me salen por las orejas, y por de PS4 pasa lo mismo, que es como que ya te cuesta encontrar ese espacio. Y también quiero, no sé, probar lo digital, porque me gusta mucho el tema del Game Pass, ¿no? Por ejemplo, el tema de instalar nuevas cosas. No sé, habrá que ver. A lo mejor también me estoy pegando yo un tiro en el pie, pero. Y a lo mejor cambio de opinión, me refiero. No, pero es verdad que. Para hacerse más dulce, lo que ha hecho Sony ha sido sacar la PlayStation Plus Collection, creo que se llama. Luego lo vamos a comentar, sí. Y luego lo comentamos. Sí, luego comentamos, sí. Pero vamos, que hay que tener cuidado con cómo se elige, y hay que, estos meses de reflexión, estos 2 meses, también habrá que ver la nueva información nueva, y tampoco hay que ser, yo que sé, masoquista y te ha por la All Digital, por mucho que te guste, que es más estética, que no tenga la cosita esa que parece como una tripita, un embarazo de la PlayStation, pues cogérmela por eso, pero quiero cogerla tan recta y tal, pero claro, el que sea tan bonita y tan recta, al mismo tiempo, coño, sí, como dices, estéticamente juego, es simétrica y claro, es más bonita. Es más bonita, pero un solo juego ya estás perdiendo dinero a largo plazo, porque no te puedes coger a lo mejor el Miles Morales cuando tú quieres, ni te puedes coger los siguientes, ¿sabes? Pues me parece estupendo. Ahora vamos a, por cierto, sale la consola el día 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. ¿Qué pasa con España? Pues junto al resto del mundo, que tampoco hay tanto mundo, será el 19 de noviembre. Vale, una semana después. Hay que decir que Xbox salía el 10, ¿vale? Todo va a ser en noviembre, un poquito antes, un poquito después. Yo tengo que decir, ya que Sofía también se ha mojado y ha hablado de su reserva, que a mí lo que me ha ocurrido es el efecto contrario. Es decir, yo aquí lo he expresado muchas veces, ¿no? Estas navidades, posiblemente, pues me compro una Play 5 por el tipo de contenido que publica Sony, que, bueno, me gusta más. Me ha ocurrido lo contrario. Yo sé que terminaré comprándomela, pero no de salida. Me han quitado las ganas porque digo, es que mi Play 4, que yo tenía la idea tan romántica de terminar de su vida útil con Dragon Age, que es como la empecé, cerramos el ciclo, me he dado cuenta de que le queda muchísima vida. Y oye, y ole por ello, vaya. Y entonces, bueno, pues son elecciones, y yo creo que este evento de presentación, si la idea era venderme la consola, me la ha vendido a lo mejor, pero a largo plazo, porque las cosas que me interesan de lo que hemos visto, y ahora vamos a ir con los juegos, no van a estar el día 1. Demon's Souls, sí. Pero es verdad que es una transición realmente más dulce de lo que quizá Jim Ryan nos había dicho, ¿no? Parece que no quieren abandonar ese parque de consolas de Play 4 que tienen actualmente, y algunos títulos potentes, que yo creo que el año que viene, yo lo dije al final del directo, 2021 para Sony, puede ser un auténtico bombazo si se cumplen las fechas que han dado, ¿no? Para ciertas IPs, vamos, de renombre, mascotas de Sony, que vayan a salir el año que viene. Por un lado, muy bien, porque es lo que tú dices, ¿no? Al final, Sergio, no tienes esa necesidad de comprarte la consola. Y por otro lado, también la duda, ¿no? Claro, estos juegos como, por ejemplo, Horizon, ¿no? Horizon 2, que también va a salir para Play 4. ¿Va a salir a 80 euros también en Play 4? Porque claro, si sale a menor precio, a lo mejor compensa pillarte la edición de Play 4 y luego el upgrade gratuito a Play 5 ya te llegará. ¿Upgrade gratuito? No lo sé si lo tendrá, ¿eh? Depende del juego, porque lo hemos visto, claro. Que eso, en el caso de Spider-Man, ha levantado también mucha polémica. Porque si tú te lo compras en Play 4, no vas a tener la versión de Play... Es que ya estamos jugando con conceptos un poco extraños, porque estamos comprobando cómo la retrocompatibilidad no es lo mismo que una versión nativa de la máquina. Es decir, el juego de Spider-Man de Play 4 en Play 5 no va a ser igual que el que te compres de Play 5. Parece. Claro, yo lo he entendido así, ¿eh? Vale. El de Play 5. Bueno, ya veremos. Yo creo que estos son los puntos negros o grises, lo que hemos comentado, y ahora vamos a los juegos, que creo que aquí sí que es donde sí, no venimos muy arriba. Si puntos negros o grises, tengo alguno, ¿eh? Ah, pues entonces dale, todo tuyo, hombre. Sí, porque no. Vamos sí, a ver, sí. Por ejemplo, ¿habéis visto las fotos que hay de PlayStation 5 y con todos los aparatitos que van a salir con ella? ¿Alguien me puede decir para qué es la HD cámara? Bueno. Sería para el streaming. Para el streaming, imagino, por el tema de que la imagino cámara... también que es para el streaming, para que pueda sacar la reacción del streamer. Porque con el botón... Es... Pero no han dicho nada, ¿no? El botón Create no lo han explicado tampoco No lo han explicado. A ver, yo entiendo que la cámara será como la que hay ahora, pero con mejores prestaciones, ¿no? También para la VR, que todavía no se sabe nada de la VR. Exacto. Todavía no sabe nada si va a haber oficialmente una segunda. Pero es decir, pero ya sabemos lo que cuesta, 60 euros, pero no sabemos para qué sirve. Creo que todavía es el misterio de entre todo lo que van a sacar de accesorios que es este. La otra cosa es la retrocompatibilidad, que también nos hemos enterado por otro lado, porque no dijeron absolutamente nada en la presentación que estuvimos narrando, que yo la estuve echando mucho de menos. Y lo único que sabemos, según la entrevista que concedió Jim Ryan, pues no recuerdo si fue al Times o al New York Times, me parece, o algo así, que el 99% de los juegos van a ser compatibles. Lo que no está claro es que sean compatibles de salida. Pero lo que no han dejado claro tampoco es si habrá alguna forma de que la PlayStation 5 o el digital tenga retrocompatibilidad con los juegos de PlayStation 4 que has comprado en digital, pero también con los otros que tienes que has comprado en disco, pero que al meterlos se registran en tu cuenta. Se supone que debería tener la misma retrocompatibilidad que la no digital, pero... Creo que ese último punto lo veo muy, muy difícil, porque no creo que Sony, si yo te presto un juego y lo metes en la Play 4, se te asocia a tu cuenta y te ahorras ese juego. Vale. ¿Entiendes por dónde quiero ir? Sí, por supuesto, porque dicen, no, es que es por la piratería. Pero los juegos que te has comprado en digital... Eso sí, eso tendrían que hacerlo, vaya. Sí, pero lo que estamos diciendo, el suponer... siempre que hay que suponer, yo me pongo en lo peor, porque no va a ser para bien. Ese es el asunto. Yo también, que luego ya no sorprenderán a bien si alguna vez pasa, que todavía no pasa mucho. Hay una frase de Suspiria, de unas películas que vi ayer, que decía que, ¿por qué la gente sigue pensando que lo peor ya ha pasado? Y es en plan, esto se puede aplicar a todo, incluido a la industria de los videojuegos. ¿Por qué la gente sigue pensando que lo peor ya ha pasado? Todavía puede venir cosas peores. Claro, ¿verdad? Pensar que en PlayStation 6 los juegos costarán 90 euros. Y ya está. 100. En plan, 100. Es como ha dicho Sergio al principio de la editorial, que es que poquito a poco, si nos vamos acostumbrando a ir poco a poco aumentando el precio, poco a poco aumentando el precio, llegará un punto que con 100 o 90 euros nos va a parecer, vamos, normal y corriente. Uh-huh. Atreides, ¿algo más que no te haya gustado? No, ya no me quiero poner más. Bueno, a ver, alguna cosa más te guarda, pero ya es para los juegos. Ah, aquí vale. Bueno, vamos por partes, porque todo del tirón, claro, esto es un empache que nos llevamos. Y lo mejor es que el evento nos gustó, que si no. Sí, porque de hecho, vamos a hablar de los juegos. Yo os prometo que voy a hablar mucho de este primero y luego ya me callo el resto del programa. ¿Por qué? Porque había muchos rumores, Final Fantasy XVI, días antes, yo incluso me lo tomaba un poco a broma porque no le daba mucha verosimilitud, y fíjate que efectivamente ha ocurrido, que ha sido veraz, que lo hemos visto empezar una presentación de PlayStation 5 con Final Fantasy XVI y terminarla con lo que lo terminaron, que luego lo hablaremos, es muy significativo y denota que Sony ha aprendido, lleva ya muchos años ofreciendo buenas presentaciones a mi juicio, ciñéndonos a lo que es el formato, a lo que es el espectáculo, a lo que es la ilusión, ¿vale? Final Fantasy XVI. Bueno, ¿qué hemos visto? Hay que decir que Hiroshi Takai es el director y Naoki Yoshida el productor. Estos dos nombres están asociados a Final Fantasy XIV. Por eso mucha gente cuando lo ve dice, ups, si esto parecía Final Fantasy XIV. Puede ser que recuerde por eso. Sé que hay mucha gente que no ha jugado a esta entrega porque era un MMO online, RPG, pero hay que decir que en ningún momento han descuidado de la historia, de hecho es de las partes más importantes que tiene esa entrega, que aquí también se va a reforzar, y yo reconozco que cuando lo estaba viendo viví una montaña rusa de emociones. Me pasó lo contrario que con la presentación de Sony. La presentación de Sony empecé como muy contento y luego ya me fui poniendo peor. Y aquí todo lo contrario. Yo empiezo a ver el vídeo y digo, ups, si hay un diseño de protagonistas como muy genérico, parece sacado del editor de personajes de Final Fantasy XIV, lo veía como muy cutre todo. Técnicamente tampoco resalta, otra vez ese batiburrillo de influencias y de tópicos, pero luego me lo vuelvo a ver y me veo otra y otra y otra y otra y empiezo a captar matices, empiezo a hacerme preguntas, empiezo a ver cosas que a primera instancia no percibo. Y a día de hoy puedo decir que me ilusiona mucho que hay que darse cuenta de los detalles, por ejemplo, el logo de Yoshitaka Amano, que vemos a Fénix contra Ifrit, que son dos criaturas de sobra conocida en la saga y que refuerzan la idea de que van a tener mucha presencia todo lo que tiene que ver con las invocaciones en la historia. Porque hemos visto a un niño, a Joshua, que parece ser que se va a convertir en una invocación y la niña en otra, que sería Shiva. Es decir, aquí hablamos del papel de los dominantes. Ya no es invocar que venga una criatura externa, sino que están dentro de nuestro cuerpo. Algo así. Yo me quedo, por no tampoco aquí soltar el rollo, de hecho hice un vídeo en mi canal de YouTube, por cierto, que el combate, que es una cosa que ha sorprendido mucho, muy dinámico, muy fresco, está hecho a cargo, y lo comentamos aquí en el programa hace un tiempo, a cargo de Ryota Suzuki, que es quien se encargó también de los combates de Devil May Cry 5, y creo que eso se nota con solo verlo. Y también, fijaos el final, todo lo que dice del legado de los cristales ha durado demasiado tiempo, toda la saga está ligada a la leyenda de los cristales. Da a entender que todo lo que hemos visto, la ambientación medieval, las criaturas que conocemos, a Ifrit, a Fénix, a Shiva, que todo eso se va a utilizar, pero un poco como una manera subversiva. Es decir, que lo que vemos, subversiva, que todo lo que vamos a ver se va a incorporar de otra manera. Yo lo ponía por Twitter que es como una tortilla de patatas. La tortilla de patatas lleva huevo y lleva patata. La de tu madre y la que te hace Ferran Adrià en su restaurante de lujo. Pero cómo te la sirve, el orden de los ingredientes, las texturas, es lo que cambia. Yo creo que eso es lo que va a pasar aquí. Y una reconstrucción, ¿no? De lo que es la esencia de Final. Eso es lo que a mí me da a entender y también subconsciente me dice que es lo que querría ver. Y por tirar de salseo, hay mucha gente que dirá, bueno, ¿y por qué no enseñaron este Final Fantasy XVI en el anterior evento de Play 5? Pues dicen las malas lenguas que es porque el anterior estaba más enfocado a enseñar músculo técnico, lo que va a ser la consola, y por eso enseñaron Project Atia en lugar de este Final Fantasy XVI. Eso dicen. ¿Qué se sabe? Exclusividad de un año en Play 5, luego puede salir en One o donde sea, y 6 meses para PC, que no hay versión confirmada, pero que no sería raro. Yo estoy muy contento, pero porque me ilusiona vivir el viaje. Yo con Final Fantasy XV fue muy bonito meterte en los foros, la comunidad, cada entrevista que hacía Tabata, ahora en un medio alemán, ahora en no sé dónde. El seguir ese viaje, ese recorrido, me interesa casi más, y esto es mucho decir, que el propio juego, ¿eh? Y eso es precioso. Yo tengo dos cosillas que decir al respecto, para ser un poco diplomático, una buena y una mala. La buena creo que ya la has comentado, de hecho, tú. Lo que más me llamó fue el sistema de combate. Creo que además en el directo se nos fue un poco el espejo a The Witcher. No sé, incluso hasta por el tono de dónde se estaba combatiendo y tal. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Y luego, por otro lado, te quería preguntar, sinceramente, ¿no te parece, claro, el ver esos cuatro protas de nuevo, ¿no te parece poco original que recurran otra vez a lo que hemos visto en el 15, ¿no? Esa cuadrilla de cuatro amigos que parece que van a vivir una aventura. Bueno, esto es llamativo porque es verdad, hay muchos elementos. El tema de la realeza, porque Joshua es hijo de un archiduque, tu deber es defenderlo y cómo va a cambiar a lo largo de la aventura. Es verdad que recuerda todo a cosas que hemos visto, pero que esté detrás Naoki Yoshida, yo creo que va a modificar todo esto. De hecho, el tema de los cristales aparece, se menciona un cristal madre, que ya veremos cómo influye en todo. Pero yo no, fíjate, tú das por hecho que hay un grupito protagonista. Si te fijas en el escaso gameplay que hay, solo controlas un personaje. No aparecen más equipos, ¿eh? Sí, es cierto. Quizá me he enfocado en la primera imagen, ¿no? Esa hoguera, sí, ¿no? Donde aparecen unos cuantos reunidos ante ella, y que dije, joder, si estos son Noctis Prompto, Ignis y Gladio, joder. Pues, pero en medieval. Yo creo que no, fíjate, yo creo que solamente vamos a tener a un protagonista, que no va a ser un grupo, ¿eh? Y sería una cosa interesante porque en la saga se ha explorado bastante poco, ¿eh? Y el tema de la actualidad, porque hay un momento que sale, creo que es Joshua, que es el que tiene el pelo como cortado con un flequillo hacia un lado, y luego sale otro hombre que tiene como el pelo más largo. No sé si, por eso te iba a preguntar, Sergio, ¿estos dos son hermanos o algo así? ¿O, claro, ¿o qué va esto? Pues Joshua es el niño chiquitito. Sí. Y el protagonista, creo que no tienen. Yo lo llamo protagonista porque es el protector, ¿no? Sí, sí. Eso es. Es el que te sale en el chocobo. Y el que sale al final es el de mayor. Que han hecho la misma jugada que con Final Fantasy XV, que vemos a Noctis de pequeño y de mayor. Y además con el clásico fondo negro, primer plano. Por eso digo que hay como muchos detalles que aluden precisamente a la entrega anterior, cuando ellos mismos despidieron, bueno, no se ha dicho así, se ha dicho que él se fue, que es un eufemismo. Sí, bueno. Se fue allí Metabata, se canceló todo. Entonces me llama la atención que recuperen muchas cosas de ahí. Sí. A mí en su momento lo que me ha llamado la atención es que los gráficos eran un poco peores incluso que los de Final Fantasy XV. Bueno, peores incluso, me aclaro, Final Fantasy XV es que me parece que es brutal gráficamente, me parece impresionante. Pero también es que han dicho que le queda mucho para salir a este juego. Entonces supongo que todavía tienen mucho trabajo por hacer. A lo mejor ni siquiera han pasado al último motor de Epic, están todavía con el anterior. De hecho, era un PC emulando una Play 5, aclaraban al principio del tráiler. Sí, exacto. Era un PC emulando una Play 5, así que bueno, cosas como ray tracing y cosas así, pues a lo mejor no has metido todavía. Pero los diseños, en cambio, me parece que están muy chulos. Vale que los personajes a lo mejor un pelín, ¿cómo se llama esto? Un poco estándar. Pero el que vuelvan a la Edad Media a mí me apetecía mucho. Yo soy optimista incluso en las cosas que a priori son negativas, pero evidentemente porque me tira la saga, porque es verdad que gráficamente siempre asociamos a cada nuevo Final Fantasy como un exponente con un músculo técnico brutal, y aquí no ha sucedido. Y eso creo que es una cosa que podemos compartir todos, a priori, vaya. Pero yo lo que sí que discrepo a Atreides, y voy a poner un poco de música, pero para hacer la jugada de quitarlo y que tener el formato radiofónico de darle impacto, ¿vale? Porque tengo que decir, después de ver el tráiler muchas veces de Final Fantasy XVI, que echo de menos a Nomura. lo digo de corazón, lo tengo que decir de corazón. Sí, porque yo ahora que acabo de jugar a Final Fantasy VII Remake, veo la cara de Cloud, la de Tifa, la de Barret, veo Final Fantasy XIII, a Lightning, a Hope, y el diseño, no hablo de cómo son los personajes, me parece que está hecho con un editor de personajes en un momento. Pero eso también sigue evolucionando, ¿no crees? Quiero decir, que estamos a qué, a 3 años o 4 años vista, ¿no? En salir. Sí, sí, es que, sí, sí. Porque están, bueno, a todo esto, todavía no sabemos cuántas partes tendrá Final Fantasy VII, pero por lo menos una más seguro, y lo normal es que fueran 2 más, porque hasta donde contaba en la primera, para cubrir todo el juego, al menos seguramente harán falta 2 partes. Me corrige si me estoy columpiando. Sí, pero yo no me preocuparía por eso, porque ahora mismo Square Enix se divide en 4 divisiones. La primera de ellas es la que se está encargando de lo que viene a ser Final Fantasy VII Remake, y esta es la tercera, que solamente se ocupaba de Final Fantasy XI y de XIV. Eres muy bueno con Square, porque si vemos lo que tardaron con Kingdom Hearts y con Final Fantasy XV, con Final Fantasy VII Remake, en fin, no sé, a mí no me tranquiliza mucho, la verdad. Ojalá tengas el músculo suficiente para poder hacer 2 desarrollos más todos los demás que deberían salir, que tenían anunciados. Y ya no solamente el tiempo de desarrollo, sino otra cosa que lleva razón, que es también la saturación. Es decir, tú no puedes sacar 2 grandes entregas en poco tiempo, aunque pudieras, que no va a ser el caso. Porque, hombre, el consumidor también tiene que elegir, y no es lo mismo, ¿no? Dosificarlo a lo largo de los años que de repente 2 juegos. De hecho, este año lo que hemos tenido ha sido una grande, que ha sido 7 remake, y hace poco el remaster de Crystal Chronicles. Exacto, y la gente estaba ansiosa desde hacía muchos años por llegar al Final Fantasy VII Remake. Si cada año te están sacando un gran juego, a lo mejor pierde un poco. Es increíble, pero es verdad, porque es más Final Fantasy, más Final Fantasy, más Final Fantasy. No lo sé, algunos estaríamos contentos, pero otros no sé yo si iban a seguir. Es un poco como el Resident Evil, ¿no? Con el Resident Evil Remake, y luego tienes por otro lado Resident Evil 8, que es el que va a salir, y es como que tienes por un lado estos remakes y por otro lado la línea, digamos, de siguientes títulos continuando un poquito la, pues el 15, el 16, pues esto igual, en el Resident Evil pues el 7, ahora el 8, y por otro lado tienes ahí los 2 remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, ¿no? Y futuramente, seguramente será el 4, que también es muy querido por toda la gente y tendría muchísimas ganas la gente de... Bueno, es que yo creo que ahora mismo si dijeran un remake de Resident Evil 4 habría más hype y todo que con el Village, con el 8 que se tiene. Es posible. Luego a lo mejor es un juegazo, porque lo que está, bueno, lo hablaremos después, pero está en sí. Si queréis, nos metemos directamente con Resident Evil 8, que ha sido otro título que lógicamente también había ganas de ver. Hemos visto un nuevo tráiler, hemos visto pues todo lo que tiene que ver también un poco con la ambientación, la importancia a nivel argumental que van a tener algunos personajes del anterior, no quiero decir nada. Y sobre todo, yo lo que encomiendo es una serie de deseos, porque a mí el 7 me pareció que era un nuevo horizonte, es decir, hay quien dice es la vuelta a los orígenes. En absoluto, Resident Evil 7 no es la vuelta a los orígenes, ni lo necesita. De hecho, donde más falla, en mi opinión, es cuando se quiere parecer. Los puzzles son unos puzzles más simplones que todas las cosas. Pero, sin embargo, sabe capturar la esencia sin recurrir a esos planos fijos. Sabe reinventarse, siendo Resident Evil. El tramo final del juego, sin meternos en spoiler, para mí se carga la esencia de toda la primera parte, porque ya se transforma el juego en otra cosa, hay más acción, siempre pasa en esta saga, pero no me suele gustar. Y a ver con este, porque la ambientación, los hombres lobos, eso que es como una secta, porque parece que la importancia de la religión, de la cultura de esos pueblecitos, de los castillos, va a tener mucha, mucha impronta. Sí, este juego, sinceramente me sorprendió que saliese en esta conferencia, por más que nada porque estaba confirmado ya para el Tokyo Game Show. Pensaba que ya se iban a esperar ya para lo que queda para el Tokyo Game Show, pues lo mostrarán ahí en profundidad, ¿no? Pero vaya, que está muy bien tener más información de este título. Yo ya soy desde el 7 un enamorado de esta saga, me pillo todo lo que sale. Y la verdad que tengo mucha curiosidad por el papel que va a tener ese hombre lobo, ¿no? Como dice Sergio, que salió en el tráiler, que a mi modo de ver, no sé si lo usarán en plan Némesis de Resident Evil 3. Wow. Que te vaya persiguiendo a lo largo de toda la aventura o de Mr. X, ¿no? En el 2. Porque puede ser muy interesante, ¿no? Por el hecho, sobre todo, de lo que decías del 7, que hay una primera parte que es muy buena. Y luego es eso, tiene un poco más a la acción, los sustos y la sensación de tener miedo baja muchísimo. Y teniendo un enemigo constante que te va persiguiendo, parece que eso, acompañándote durante toda la aventura, esa tensión no para nunca, ¿no? Aunque puede que te llegue a acostumbrar en algún momento. Estaba diciendo que, por ejemplo, el Chris Redfield este, que es el que sale ahí dentro del tráiler, podría ser incluso el propio hombre lobo, que quizás por lo que sea se transformara y yo qué sé. sería muy tocho. Luego el tema de la fecha, dijeron 2021, pero a mí no me extrañaría nada, por ejemplo, que pudiera estar en el Halloween del año que viene, porque todo esto de la ambientación, a mí lo que me está flipando mucho es que tiene un toque Bloodborne un poco, en plan la ambientación un poquito lovecraftiana o muy oscura y tal, que me desentona con lo que he visto hasta ahora de Resident Evil, porque yo he jugado al 7 también y me flipó, me encantó, quizás porque era muy, muy distinto a los Resident Evil así más clásicos. Y luego he jugado al Resident Evil 2 Remake, que por una razón última que no pude pasármelo y tal, porque no pude y tuve que dejarlo ahí, pero vamos, que me encantó también cómo es el juego en sí. Entonces yo creo que este también tira por otra cosa distinta, un poco más paranormal, y veremos a ver cómo se lo toma la comunidad, porque al final son muchos juegos que tienen en común ciertos elementos, pero al mismo tiempo son muy diferentes entre sí. A mí me gustó mucho la parte de Tim Burton. Es decir, toda esa parte de contar el cuento de la niña que desaparecía y todo eso que se hizo, pues me recordaba a un poco a La novia cadáver o a Frankenweenie o alguna de esas películas que había hecho Tim Burton de animación. Y que, bueno, eso no creo que lo hubiéramos visto nunca en un Resident Evil. Y bueno, es un toque interesante de forma de contar. Luego no sé cómo afectará al resto del juego o solo será una pequeña anécdota, pero bueno, les ha quedado bonito. Sí, a mí me gusta cómo es una saga que intenta desde el anterior, porque es cierto que al principio se enfocaba mucho en los zombies, pero cómo ha ido abriéndose el espectro de explorar los miedos. En el anterior era ese pueblecito, a lo que evocaba, de los granjeros típicos americanos que están con el rastrillo y todo eso, y en este caso cómo alude directamente, y esto son declaraciones de ellos, al folclore de Rumanía. Y como hemos visto, ese cónclave de las brujas, todo lo que tiene que ver con la magia. A ver en qué se traduce. Me gusta también la reflexión o la interpretación que ha hecho Sofía, porque el personaje de Chris Redfield, que lo asociamos mucho a los inicios, al papel que ha tenido, cómo se va a ir deformando, ¿eh? Porque lo que se ha visto, muy buena gente no es, no parece. Sí, mucha gente achaca de que puede que, bueno, el protagonista vamos a seguir siendo Ethan del Resident Evil 7, y mucha gente apunta de que puede que Chris sea el malo en esta ocasión, pero claro, si lo es, tendrán que explicarnos por qué, ¿no? Ese cambio tan repentino. Es verdad. Bueno, por lo menos hemos salido ya de ese bucle de Wesker que salía en todas las entregas, que era como, por favor, ya está, este señor no se muere, pero vamos, nunca. Ahora sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora de Spider-Man, anda, porque me apetece mucho. Miles Morales, hemos visto más información. El tráiler empezaba ya con gameplay en la noche, era Navidad, hemos visto los reflejos de los charcos en el suelo, las luces adornando las calles. También parte de lo que va a ser el argumento y el poder que va a tener Miles Morales, que es el de la electricidad, aparte de la invisibilidad. Se ha dicho que va a tener reflejos dinámicos, 4K, ray tracing, y yo no sé qué os ha parecido, sobre todo voy directamente con Atreides, que controla más del personaje que yo, desde luego. ¿Qué te ha parecido, lo que te ha si te ha gustado o no? Vaya. Me ha entusiasmado, creo que tenía un poquito de miedo porque hablaban lo de la expansión y lo que vimos en el otro estaba bien, pero no tenía muy claro que fuera mucha diferencia con respecto al Spider-Man. Y aquí me ha dejado con la boca abierta. Me ha parecido impresionante, espectacular, muy dinámico. Consigue transmitir los poderes del personaje muy bien para que sean unos combates tan dinámicos como si estuviese viendo una película de Spider-Man. No sé, está francamente muy, muy bien. Salí realmente entusiasmado. Vi que había Quick Time Events y eran aún más espectaculares que los que hacían con Nathan Drake. Tiene el tráiler una secuencia de Nathan, o sea, de Miles Morales con un haciendo un puente y para salvar a la gente. Eso te quería yo preguntar. Tú que has leído muchos cómics, las películas, por supuesto. Eso es muy autorreferencial, ¿no? O sea, esa escena la he visto yo muchas veces. De hecho, si no recuerdo mal, ahora en la primera de Spider-Man de Tobey Maguire, precisamente hace eso, ¿no? Sujetaba él con las cuerdas, o sea, con las redes, dos trenes o algo así para que no se cayeran, me parece recordar algo similar. Y en la de Amazing Spider-Man también creo que en un momento le da a elegir, que dice o salvas a los que... Siempre hay un autobús, chica, me encanta. ¿No? Sí, a la chica o al autobús, sí. Bueno, es que de Amazing Spider-Man no la recuerdo. Seguro que la hicieron, pero prefiero olvidarla. Entonces, es que era muy, muy mala. El caso, pero era mejor que la siguiente. El caso es que los cómics, sí, esto es muy, muy referencial. Aunque, si te digo la verdad, esto suele pasar con Peter Parker. No con Miles Morales, pero bueno, al fin y al cabo es Spider-Man, la situación lo requiere y Miles Morales pues es un Spider-Man fantástico, así que ¿por qué no iba a hacerlo? Pero vamos, que lo impresionante es que está muy muy bien hecho, que es muy, muy espectacular, que se ve de escándalo y ahora falta que la historia esté muy bien, porque lo que nos han enseñado solamente fue el enfrentamiento entre dos bandas con armas energéticas en las que luchan uno contra otro y tampoco sabes mucho de qué va a ir la historia, qué van a hacer, quién es el enemigo, aunque aparece por ahí en la publicidad Roxxon, y Roxxon es una compañía que tiene son los malos normalmente, vaya, cogieron, si mal no recuerdo, era la de Norman Osborn en su momento, que era el Duende Verde, ahora es de otro, el que lo lleva, que se convierte en un minotauro y que estuvo a punto de acabar no con la humanidad, sino con todos los reinos de el de la Tierra y varios más directamente, o sea que un elemento telita. Darío Ager se llama, el director actual, que no me salía el nombre. Entonces, bueno, puede ser que ese sea finalmente, al menos están sacando la publicidad de Roxxon y dudo que sea casual. Así que ya veremos. No hay enemigo claro aquí, solamente ya digo, son dos bandas sanas que está demostrando lo que hace y luego cómo salva a la gente en el puente. Pero vamos, está tan bien hecho que de verdad a mí me ha dejado con la boca abierta. Y luego llevarme el alegrón de que era para PlayStation 4, pues fue, dije, mira qué bien, así no me obligan, me lo compraré cuando quiera. Pero luego vienen todos los peros, que tiene unos cuantos. Porque todo este entusiasmo fue cuando estuvimos en el evento, viendo el evento, que estaba muy chulo. Pero luego es lo que decimos, que viene con asterisco. Resulta que las mejoras que... Bueno, va a haber dos ediciones. Una es solamente el de Miles Morales y la otra, el de Miles Morales, incluyendo el remaster de Spider-Man, que es la Ultimate Edition. Y esas mejoras, quien tenga la PlayStation 4 no va a tenerlas en su juego. No va, cuando se compre la PlayStation 5, no va a poder tenerlo tampoco. Va a tener que comprarse siempre la Ultimate Spider-Man. Porque no se vende aparte, porque además no son gratuitas para quien tenga el juego de Play 4. que podría coger y decir, pues bueno, ya, si ya lo tengo, lo puedo jugar. Sí, lo puedes jugar como con el modo Legacy, pero no lo puedes jugar con las mejoras que tiene el juego de PlayStation 5. Y tampoco la puedes pagar, salvo que te compres la Ultimate Spider-Man, que te incluye el Miles Morales. Así que lo compras dos veces. No sé, esas cosas a mí no me gustan demasiado, la verdad. Creo que cuando estamos encontrando títulos como The Witcher 3 Wild Hunt, Assassin's Creed Valhalla o Cyberpunk 2077, que te lo compras en Play 4 y lo vas a poder jugar en Play 5, por no hablar de Microsoft, que se da mucho más que con Sony, lo de que las mejoras sean gratuitas para sus juegos cuando pasas de una generación a la otra. Pues la verdad es que eso es lo que me bajó un poco la cosa. Luego también ver los precios, pues ahí estaba, lo de coger y pagar por una expansión standalone 60 euros tampoco está mal. Aunque esté muy bien hecha, aunque sea espectacular, pero es que al final no es un juego completo, no va a tener la duración de un juego completo y vas a pagar una pasta. En fin, que esas son las cosillas que me bajaban teniendo en cuenta que el juego me gusta mucho. No me lo compraré de salida, supongo. Si... Ah, bueno, porque tampoco sabemos el precio de Play 4. Claro, esa es la gran incógnita de todos estos juegos intergeneracionales. Pero sale con la consola, así que en noviembre, para el 19 de noviembre, incluso antes, para el 12, seguramente ya lo sabremos. Sí, sí. Bueno, lo único antes de cerrar este bloque, que las ha explicado estupendamente, y creo que es importante para el que se vaya a comprar una Play 5 o para el que tenga una Play 4, saber si va a poder jugar, cómo y cuándo y todo eso. Pero los que tenéis Spider-Man en Play 4, me gustaría saber, porque no es mi caso, lo que se ha visto, ese combate tan dinámico. ¿Realmente cuando lo juegas es así de satisfactorio? Porque yo, por ejemplo, pienso... Sí, ¿no? Porque en Batman, por ejemplo, es que tiene dos botones. Mucho saltito, mucho no sé qué, pero se queda ahí. Me gusta mucho el sistema de combate del Spider-Man. Me sorprendió también muy a bien porque lo jugué justo este año con el tema de PlayStation Now. Cogí una semana gratuita y me fundí el Spider-Man a tope en esos 7 días hasta que lo terminé. Y lo único que veo un poquito diferente respecto a este Miles Morales, que también lo hablaban desde Anahit, es el tema de que creo que se va a quedar un poco más en segundo plano el tema de las telarañas y tal, y se va a enfatizar mucho más en el tema de la electricidad, ¿no? El tema de las partículas y tal, que claro, le da mucho más un corte cinemático mucho más chulo y queda muy bien en pantalla, pero sí es verdad que se queda un poco atrás respecto al tema de Peter Parker. Aún así, yo recomiendo mucho el Spider-Man de PS4 porque es muy, como tú dices, muy dinámico, está muy chulo y te satisface no solamente el tema del combate, sino también la exploración, que no vas a tener ganas de utilizar los puntos rápido para nada porque vas a tener ganas de entrar dentro de la ciudad y ir poquito a poco saltando y mejorando las habilidades para cada vez tener el Spider-Man más chetado, vaya. Y no te olvides de que va a tener también la invisibilidad, que era otro de los poderes de Miles. Con lo cual yo supongo que aumentarán también un poco la parte de poder infiltrarte en los sitios, porque si no, no va a servir de mucho. Así que tendremos más infiltración, supongo. Pero es normal que potencien eso porque son dos poderes, digamos, distintos a los que tiene Peter Parker. Así que bueno, va a estar muy bien, yo creo. Pues estupendo. Vamos a ver más cosas porque llegó el momento del infarto. Llegó el momento de la magia, de las varitas y de todo lo relacionado con Harry Potter porque esa filtración yo creo que es la filtración más larga de la historia de los videojuegos. Llevamos más de un año viendo ese contenido de lo que ahora ya tiene nombre, que es Hogwarts Legacy, el juego tan esperado de Harry Potter para Play 5 y también para el resto de consolas, para Play 4, Series X, Series S, One y PC, que va a llegar en 2021. Y lo que hemos visto es volver a Hogwarts, volver a lo que es el colegio de magia, a sus clases, a perdernos haciendo pues todo lo que viene a ser la vida diaria de un estudiante del colegio. Está ambientado en el siglo XIX y que lo que se ha visto, pues como digo, todo tipo de actividades, lo que uno se puede imaginar y que ha visto en las películas o en los libros, desde clases de pociones, combatir contra criaturas y por supuesto recorrer cada centímetro de ese castillo. Yo no sé qué os ha parecido, claro, es verdad que teníamos ya la cosa de que tarde o temprano se iba a enseñar. A mí me llama la atención, fijaos, si os metéis en la página web oficial, tiene una sección, un FAQ de preguntas frecuentes, que esto creo que no ha ocurrido nunca, que necesiten aclarar que una obra basada en el trabajo de un autor, ese autor no está relacionado. Como para, en este caso le han preguntado, bueno, J.K. Rowling ha tenido que ver con el desarrollo y ellos mismos han tenido que decir, no, lo ha mirado, pero no tiene nada que ver. Es que eso no ha ocurrido nunca, que eso dé validez al producto. Es flipante. Normalmente te juran y perjuran que el autor de la obra, el que ha creado eso, que tiene tantos millones de admiradores, vamos, prácticamente lo ha parido él, el juego. Y aquí todo lo contrario. Dice, no, no, no, no, vamos, es que no tiene nada que ver, no sabe ni que lo hemos lanzado. O sea, sí, precisamente. Además, yo lo único que es verdad que, bueno, el tema de J.K. Rowling, por supuesto, súper mal todo el tema que rodea las declaraciones de esta señora y tal. Pero aparte de eso, sí es verdad que se echa de menos, yo no sé por qué, pero como me crié, digamos, con los videojuegos en plan de las licencias de las películas, pues cuando salió el tema de Hogwarts, a pesar de la filtración, yo pensaba en mi imaginación y mi fantasía de que íbamos a ver un Harry Potter con su Hermione y con su Ron Granger y tal, en Hogwarts, ¿no? En plan ambientado, lo que viene siendo, a lo mejor haber cogido una película en concreto o haber hecho un resumen súper variadito y tal durante el videojuego, pero es muy difícil, ¿no? Porque al final son muchas películas, son muchos años y tienes que diseñar los personajes, digamos, pues de jóvenes, en plan niños hasta que llegan adolescentes e incluso jóvenes adultos, ¿no? Pero me encantaría, ya te digo, hay gente incluso que habla de un Dark Souls de Harry Potter, que también. Eso ya me parece muy salvaje, no sé yo. Yo lo oí, no sé en qué podcast lo oí, creo que también, no sé si fue Nadaito o en otro. En este no. Seguro. A mí me ha sorprendido un poco que no lo hayan ambientado en la época de Animales Fantásticos, que era lo que parece que últimamente estaba teniendo más éxito, sino que se han ido a 100 años. Más antiguos, ¿no? Sí. Sí. Exactamente. Es curioso, ¿no? Porque, claro, tú dices, hay un montón de gente que, bueno, le encanta Harry Potter, ha crecido con Harry Potter, o se han incorporado ahora con Animales Fantásticos y tal, y a ese universo. Claro, si no está Harry Potter, ¿esto realmente es para quién es? Para el fan, ¿no? Me parece más un juego más de nicho quizá de lo que pueda parecer. Hombre, pero sí, bueno, un universo muy rico y hasta ahora creo que la mayoría de juegos, hay de todo, había uno de móvil, pero normalmente estaban basados en películas. Que se salga de eso me parece interesante. Ahora, también os digo, me parece mucho más fascinante las escenas que se han visto fuera del castillo, en el grifo y todo eso, que dentro del propio sitio. No lo sé. Por el tema de que simplemente al ser estudiante yo también pensaba en la jugabilidad, porque es en plan, vale, ¿qué hago? Me salgo de la cama, me despierto, me voy a la Persona clase 5. De no sé qué, me quedo sentada. Claro. Yo como no juego al Persona no lo sé bien, pero claro, es como, ¿cómo van a hacer lo de la jugabilidad para que sea interesante? Y claro, precisamente esas imágenes, como tú dices, cogiendo el grifo, varitas mágicas, hechizos, no sé qué tal, pues todo eso nos va a flipar. Yo soy muy fan de Harry Potter y me va a flipar el juego allá. Sí, lo que a lo mejor podemos echar de menos en un momento dado es que no tenemos un némesis tan importante, tan icónico y tan importante como el que no puede ser nombrado. Entonces, claro, si no es Voldemort, porque Voldemort no existía entonces, ¿quién será? ¿Dónde nos encontraremos? Nos liaremos contra mortífagos, nos liaremos con no sé qué, pero no sé. ¿Se ha visto como si criaturas un poco así extrañas? Dementores, ¿no? De Azkaban. Sí. Volando y tal a través de los pasillos y tal, y yo creo que, claro, a ver, el universo es muy rico y se las ingeniarán, digamos, para hacer un villano fuerte, pero claro, es que vamos a echar de menos incluso a Snape, o sea, en plan profesores, en plan míticos, ya y ves. Pasar por allí y haberle visto en Nueva Generación o a Dumbledore, ¿no? En plan verla ahí de repente, o la señora McGonagall, creo que era también, ¿no? O sea, que es como... McGonagall, perdón. Y eso, que a mí, ya te digo, me hubiera encantado un Harry Potter de Nueva Generación, pero también, como dice Sergio, hay que salirse también de lo que ya se ha visto una y otra vez, y va a estar seguramente muy chulo. También hay una cosa que ha dicho Sergio, que por lo visto es nuestro gurú en todo esto, y es lo de que el juego en sí ha tenido muchas versiones de las películas, han salido juegos, y la verdad es que no ha sido nada del otro jueves. Ahora que tengamos un juego que les da más libertad, que tienen todo el universo 100 años antes, que no les limita demasiado para poder hacer lo que quieran, pero y que tienes Hogwarts, que eso de por sí ya es muy, muy icónico, y tienes toda la historia que has ido leyendo de lo que había pasado antes, que supongo que de ahí habrán cogido algunas cositas y lo habrán ampliado, al final a lo mejor nos da un gran juego. Por lo menos una pista tiene. Es verdad, Atreides, que al final, si haces un juego que no es canon, la libertad que tienes es total para hacer lo que quieras. Pues no. Sí. Eso sí. De todas formas, a ver, yo aquí echo de menos a nuestro Potterhead de confianza, que no ha venido. Y hubiera estado bien, la verdad. Le vamos a tener que poner al cobrador del frac. Pero bueno. Eso es, nos debe 10 suscripciones a todo el mundo. Ay, Dios mío, bueno. De esto sí que quiero pasar y que me digáis, por favor, cómo se vivió. Si se escuchó por parte de Juanjo el es él, o algo así, cuando vio Demon's Soul Remake en pantalla, porque se ha vuelto a ver. Y yo, lo único que puedo decir, y de verdad quiero que habléis vosotros, es que es el título que a mí verdaderamente me da la sensación de ser Next Gen. Por los escenarios, por todo, no sé, me evoca realmente que hay un salto generacional. Así lo digo. Sí. La cámara sí es verdad. A ver, yo he jugado al Dark Souls 1, al 3, al Bloodborne, y un poco, pues ya durante todos estos años, ¿no?, de jugarlos y rejugarlos, sí que me sorprendió un poquito un par de cosas. El tema de la cámara, que la noto un poquito como puesta un poquito a la cintura, digamos, y un poquito más acercada de lo que solemos, creo, ver en los juegos, que quizás me falle la memoria por lo que he jugado y tal. Y luego, por otro lado, el movimiento del señor que controlaba el personaje, no sé si es que la velocidad de él era demasiado lenta o es que el juego también, es esa forma de caminar es diferente, porque es verdad que yo el Demon's Souls original no lo he jugado y no sé si, claro, al hacer este remake, digamos que quieren transportarnos esa sensación que había con el primer juego, de un poco mejor, más tosco, ¿no?, en esa velocidad, porque claro, venimos de, por ejemplo, bueno, venimos ya de hace unos años de Bloodborne, ¿no?, que también era muy rápido y tal. Y a ver, tiene muy buena pinta, como tú dices, el tema de la nueva generación se nota mucho en estos escenarios, los colores son algo apagados de más, porque sí es verdad que he notado un poquito así como, en comparación quizás, a lo mejor, no sé, venimos también de Sekiro, ¿no?, que también tiene esos tonos más amarillentos, o el Dark Souls 3, por ejemplo, que era súper amarillento y tal, y más iluminado en ese aspecto. En este le veo también como muy, muy tenebroso, muy apagado y tal, y bueno, tengo muchas ganas de jugarlo, porque además es el único que, por así decirlo, de momento vamos a tener de salida con PlayStation 5, y de momento parece ser que va a ser exclusivo. Entonces, bueno, habrá que ir viendo y, no sé, le tengo un montón de ganas, la verdad. Malditos. Es decir, te crean la esperanza y luego te la quitan, de verdad. Que es como el PC, ¿no? Exactamente. Mm. Que tú decías, pues mira, puedo jugarlo ya y más adelante cuando me compro la PS5 cuando quiera. Pues no, lo cogieron y eso. Es que se ve, yo creo que sí, que tiene totalmente aspecto Next Gen. Aquí sí que se ve todo ese trabajo que esperas ver en la nueva generación, con toda esa cantidad de detalles, los brilli-brilli de todo tipo, hasta con, como tú dices, con esa oscuridad. Pero aún así, tú ves las armaduras, el brillo, los reflejos, y jolín, impresiona bastante. Y el detalle de todo. Se ve mejor que los Dark Souls, eso seguro. Y la verdad, tiene pinta de ser muy divertido. Fue muy divertido en el evento, por cierto, cuando estuvo Juanjo recorriéndolo mientras íbamos hablando. Decía, aquí tendría que aparecer esto, aquí tendría que aparecer esto, aquí aparece esto. Este lo han retrasado y lo han puesto más aquí. Así se lo conoce un poco, ¿eh? Pero de todas formas, también os digo, no es normal que mate de un toque a los enemigos. No. Por lo que nos explicó Juanjo, es que esa es la zona del tutorial, entonces esos enemigos caen de un golpe, excepto los que tenían ojos azules, que como se los cargaba a base de parries, pues el tío parecía que iba súper chetadísimo, pero era la zona de tutorial, por eso iba tan, que parecía chetadísimo. Pero fijaos que realmente, donde yo noto aquí el salto Next Gen, ya no es a nivel gráfico, que por supuesto, técnicamente yo creo que aquí Bluepoint ha hecho un trabajazo enormísimo, creo que está tan refinado como Dark Souls 3, incluso seguramente más, por el tiempo que ha pasado desde 2016, ya hace ya sí. 4 años, hace ya bastante. Sí. Donde más lo noté, fijaos, fue en la transición cuando nuestro protagonista toca esa piedra de archidemonio y se teletransporta en un segundo, o sea, hace como un efecto de niebla y de repente ya llega al siguiente sitio y es como, ostras, qué guapo. A una velocidad. A lo de que no haya tiempos de carga, vamos. Eso, va a molar mucho, cuando atravesaba la niebla, se veía todo súper fluido y dije, madre mía, ojalá sea esto así, ¿eh? Porque aquí sí se nota que el SSD de la Play 5 está dando caña. El turbo SSD, porque además es que es algo muy común en los Dark Souls que, claro, tú tienes que regresar, por ejemplo, depende un poco del juego, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 3 tienes que pasar por la hoguera y esa hoguera ir al enlace de fuego, ahora mismo no sé si me estoy equivocando, pero y tienes que ir ahí para subir de nivel, mientras que en otras puedes hacerlo a través de un NPC, ¿no?, que esté situado en un punto y llegar a ese punto. Entonces, molará mucho, como tú dices, que esta nueva generación nos traiga un Souls que realmente nos transporte rápidamente y podamos, también en el tema de las peleas, las animaciones, por ejemplo, seguramente estará súper trabajado, tendrán que mantener, me imagino, la esencia del juego original, pero al mismo tiempo va a molar mucho el tema de... Me gustó mucho, ¿no? Por ejemplo, en el gameplay que hemos visto, que muriera el personaje, porque también es como que te determina un poco, en plan, oye, que esto va a ser muy difícil, y yo lo único que tengo miedo es de pillar la Play, pillar el juego y luego quedarme súper atascada y decir, no puedo pasarlo, y llorar de la rabia, tío. Además, ha habido críticas por la tipografía del Yudaid, ¿eh? Hay quien dice que sí, que no está muy bien. Uy. Madre mía, me esperaba cualquier cosa menos eso. Yo lo que sí está confirmado es que va a haber multijugador hasta de 6 personas a la vez. Eso está interesante para el tema de los que quieran jugar con más gente, va a ayudarse con los jefes y tal. Claro, también, o sea, entonces bien. También a nosotros aquí nos pasa, igual que no tenemos a nuestro Potterhead de confianza, no tenemos a nuestro Soulsero de confianza, que es Juanjo. Y es verdad que para nosotros es un juego nuevo porque no jugamos al original. Uh-huh. Yo ayer escuchaba en Mundo Gamers a Adrián Suárez, al doctor, hablando de algunos cambios que han hecho y que se perciben. Por ejemplo, la cámara que está más cerca del personaje, que cambia el sentido de la escala respecto al original, la arquitectura también. Son detalles que nosotros, lógicamente, no vamos a percibir y que influye en la percepción, pero para nosotros es que es un juego nuevo, entonces lo vamos a recibir con los brazos abiertos, una nueva experiencia Souls refinada y traída a la nueva generación. Así que a ver qué tal. Hay que decir, por cierto, que hay muchos más títulos, ¿eh? Vimos Fortnite, no podía perderse la fiesta, pero también tuvimos Oddworld, Devil May Cry 5, que regresa con otra edición, Deathloop, pero a mí me gustaría hablar de un concepto nuevo que han incorporado y que tampoco se sabe nada, que esto es lo peor cuando te lo sueltan el nombre y búscate tú la vida, que es PlayStation Plus Collection. Bueno, esto lo han descrito como un servicio que reúne títulos triple A muy destacados para que puedan ser descargados sin coste alguno en Play 5 desde el mismo día de lanzamiento de la consola. ¿Esto qué implica? Que va a haber una selección de juegos de Play 4 que vamos a poder jugar, como Uncharted 4, Bloodborne y God of War en la consola. Lógicamente pagando, porque no es como tiene que ser en la filosofía esta de PlayStation Plus. Es una especie, así lo entiendo yo, de Game Pass, quitándole los títulos de lanzamiento, quitándole los juegos que ellos decidan, lo vas a tener en ese servicio, creo. Sí. A mí no me queda tampoco muy claro. No lo tengo. Vaya. Pero me da la sensación que es como una especie de plus, pero sin la restricción de o lo coges ya o el mes se te acaba y no lo puedes conseguir. Sino que es algo constante, ¿no? De que cuando te compres la Play 5, el mes que quieras lo pagas y vas a tener todos esos títulos. Cuando dejes de pagar, no podrás jugarlos, y si pagas otra vez, ahí los tendrás. Y por otro lado, también ayuda un poco a rellenar, ¿no? De cara a esos primeros meses también de la generación, porque también te digo una cosa, no sabemos todavía, creo, el precio de este PlayStation Plus Collection, pero más barato que 80 euros va a ser, porque me refiero, porque si lo pagas, pues hombre, alguna cosa de PS4 que la puedas reproducir, digamos, en tu PlayStation 5, pues no está mal, pero es verdad que la gran mayoría de juegos, si eres muy, muy Sonyer y te gusta mucho el tema de todo lo que saca Sony, pues seguramente ya lo hayas jugado, ¿no? Porque se habló de World of War, se habla de The Last of Us, el primero, creo, porque el 2 ya se hablará en un futuro, pero seguramente pueda entrar en ese tipo de colecciones, pues para hacerlo de alguna manera retrocompatible. O, ya te digo, que Sony puede volver a revenderlo, porque todavía no lo sabemos. Y luego también estaba, por ejemplo, el último, el Uncharted 4, ¿no? El de sí. Nathan Drake. Entonces, bueno, es una oportunidad para aquellas personas que en estos últimos años no hayan jugado, por ejemplo, a PS4 y tengan ese hueco, ¿no? Digamos, con esta generación. Y también para la gente que ha comprado la consola nueva, darle un poquito más de vidilla, porque claro, si tenemos que pagar 80 euros, pues te vas a volver a repensar mucho en cuánto te gastas otra vez los 80 euros. A ver si vosotros me lo podéis responder. Por ejemplo, en la lista de juegos aparece Final Fantasy XV, Uncharted 4, Until Dawn, The Last Guardian, Bloodborne. Son títulos que están también en PlayStation Now, que son títulos que no solamente están en streaming, te puedes bajar en la consola de forma local. ¿No es lo mismo entonces? No, porque PlayStation Now hay algunos que los quitan. Claro, hay y estos no los van, sabemos no que están. No los van a quitar. No, claro. No sabemos nada. O sea, el resumen de esto es que no sabemos nada. Vale. Porque son 18 juegos los que tienes en la colección. La verdad es que lo bueno que tienes es que son muy variados, porque tienes un God of War, pero tienes un Days Gone, Until Dawn, tienes el Arkham Knight, pero tienes Persona 5, Resident Evil 7, Battlefield Exacto, son muy variados. Así hasta 18, y son 18 juegazos, eso no es discutible. Pero la cosa está en que no sabes nada más. Es decir, porque, vale, entra, se supone que entrará con el PlayStation Plus, pero pagándolo aparte, además de que pagues el Plus, lo incluirán para el Plus de PS5, aunque sea un poco más caro. Y si claro. esto es lo que va a haber como el Plus de PS5, o por el contrario, lo que van a hacer es ir añadiendo también dos juegos cada mes como se hacía hasta ahora, o tampoco. Y solo dejan esto. Es decir, son cosas que no han aclarado y que no tengo nada claro que vaya a ser así, o que estén cambiando cómo va a funcionar el Plus, o que sea un añadido al Plus. Vamos, que no nos hemos enterado de nada. Vale, claro. No, claro, porque es que a todo esto, esto que estaría genial que lo hubieran añadido a PS Now si querían potenciarlo, lo han sacado aparte. Claro. Y PS Now no le han hecho ningún cambio, sigue a 720p, sigue teniendo los juegos que tenía antes, pero no han dicho nada nuevo. Fíjate, en lugar de sacar esto, que ahora mismo es una cosa etérea porque no entendemos ninguno de los que estamos aquí, a ver si los oyentes en estos días de margen hasta que se publica, pues hay nueva información y nos lo aclaran. Pero yo entendía antes de la existencia de esto que era más lógico unir la suscripción de PlayStation Plus con Now, que por el mismo precio, como está haciendo Microsoft. Exacto. Sería lo lógico y coherente. Sí. Pero sí, tenía todo el sentido. Pero y que lo hubieran potenciado y sacar partido, porque se supone que las suscripciones les interesan, que toda parte digital les interesa, como comentábamos antes. Y sin embargo, tenemos el Plus, tenemos el Now y tenemos la PlayStation Plus Collection que va en el Plus de alguna manera. Es raro porque esta misma mañana me he metido yo en PlayStation Now, que no se comenta mucho porque no tiene tanta publicidad ni mucho menos, pero a nivel de catálogo es una auténtica burrada lo que hay en el servicio, ¿eh? O sea, la cantidad de juegos y la calidad de los mismos no serán novedades, no serán lo que tú quieras, pero son títulos, vamos, reconocidos por público y crítica. Y es una lástima que quede como una cosa ahí aparte. Ya. Pero bueno. Es que va a haber mucho lío. Yo creo que van a acabar haciendo como cosas como lo de Apple, en plan, que creo que ahora han hecho otra cosa, no me acuerdo el nombre, lo siento por Apple, pero que han metido como el Music, el Arcade, lo de... El Arcade, o sea, Bowl, ¿no? El One, ¿no? Apple One. Sí, Apple One, y claro, esto puede dar lugar que como haya tanta confusión, yo creo que van a hacer un Plus, como ha dicho Atreides, con los típicos dos juegos y que sea el online, luego va a tener el Plus Collection, que quien quiera pagarlo aparte para poder tener acceso a estos juegos. Y el tema de PlayStation Now, veremos a ver si se reconvierte de alguna manera para esta nueva generación o literalmente, como te digo, pueden incluso unir todo en plan Plus, Plus Collection y el Now, de manera que, a ver, con no sé si va a ser con un precio muy alto o lo que sea, pero que digamos que aúne todo o que se elimine, digamos, el PlayStation Now. Diga, mira, pasamos de PlayStation Now y no creo por el tema de que tiene compatibilidad con PC, ¿no? Porque también puedes utilizar PlayStation Now en PC y no tienes por necesidad de utilizar la PlayStation 4 para poder jugarlo. Entonces, aquí habrá que ver qué es lo que realmente a ellos les interesa y qué ven que los usuarios pagan o no pagan. Eso hará que un servicio se quite o no, por ejemplo. Bueno, hay que decir que la presentación cerró con un anuncio también inesperado, lo dije antes, abrir con Final Fantasy XVI y cerrar con God of War 2 o Ragnarok, o bueno, de momento una nueva entrega de God of War, pues es una cosa maravillosa, no sabemos absolutamente nada, pero hombre, quien jugase al anterior y viese cómo termina, más o menos puede intuir hacia qué dirección va. A mí particularmente me hace mucha ilusión, me pareció un título sorprendente, de lo mejor de aquel año, y tengo muchas ganas, porque han conseguido realmente darle una vuelta al personaje de lo que simbolizaba en las anteriores generaciones, y me interesa mucho el enfoque nuevo que consiguieron darle. Desde luego, ¿no? El GOTY del año 2018, además con un rival muy digno como Red Dead Redemption 2, que todo el mundo lo daba como ganador indiscutible, y se logró hacerse con el título. Y la verdad que muy sorprendido, no porque haya una segunda parte, evidentemente, si has jugado el primero es claro que la historia no puede quedar ahí, pero me sorprendió sobre todo por lo que vino después del teaser, que fue dar una fecha ya, ponía 2021, no sé yo si creérmela mucho, porque claro, ya sabemos, este tipo de desarrollos, no sé, 3 años desde la entrega original, no sé si será claro. Tiempo para muy hacer muy poquito, ¿eh? Porque haría 3 años, digamos, en la primavera del año que viene. Y bueno, sí, es verdad que tampoco nos podemos creer mucho este tipo de cosas, porque daba la sensación que yo creo que en conclusión, no sé, de toda la conferencia, que es como que tienen que lanzar la consola porque la tienen que lanzar porque es este año el que hay que lanzarla, pero también al mismo tiempo con estas referencias a 2021 es como... espérate un poco, niño, ¿sabes? En plan, tenemos, o sea, 2021 puede que esté o no el God of War, pero digamos que todo el rato se está hablando de futuro y de futuro y de futuro y apenas se habla del presente. A mí me ha dado la sensación, vaya, con toda la conferencia y sobre todo con el hecho de que el Miles, el Horizon 2 y tal puedan estar también en PS4, con lo cual están intentando todavía tener todo ese parque de jugadores y retenerlos un poquito más, incluso que aunque dure la generación entre el 2013 hasta 2021, 2022, o sea, que estemos con la PlayStation hasta que nos jubilemos. La PlayStation 4, perdón. Pues sí, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que ha sido el evento, que hemos comentado también que nos ha parecido cada lanzamiento, cada anuncio, los datos que se conocen y los que no han dado de forma oficial. Que habrá que ver cómo evoluciona esto en las próximas semanas. Yo lo dije antes, cada uno es libre de mojarse o no, evidentemente. Yo voy a retrasar mi espera de la compra, pero sí que han conseguido venderme un juego de salida a los 80 euros o más, que es Sackboy, la versión de Play 4 con el peluche. Por favor, oh, qué monería, qué maravilla, me encanta. Tenía pues que te clavan 200 euros por eso, ya es que es para matarlos. No creo, hombre. Un peluche 100 pavos, ¿te imaginas? Ya te digo. Serían capaces. Hostia. Son capaces, no, bueno. Es bonito. Es precioso. Tenemos que dejarlo aquí. Vamos con un poquito de música y regresamos para hablar con eSport, que hace mucho tiempo que no hablamos con Arctic. Box snacks. It's box snacks. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Estamos aquí de regreso porque todo no va a ser hablar de nuevas consolas, que si de Sony, de Microsoft. Hay otro mundo ahí esperándonos, aparte del mundo real, que es el mundo de los eSports, todo lo que mueve ese círculo maravilloso donde evidentemente hay temas que se nos escapan, pero afortunadamente tenemos aquí a un experto, a un compañero que siempre trata de acercárnoslo de la mejor manera posible, que no siempre es fácil, no siempre se lo ponemos fácil porque somos unos negados, pero poquito a poco yo creo que va haciendo mella y que algo acabaremos aprendiendo a final de año. Artic, bienvenido. Buenas, Sergio, ¿qué tal? Buenas a todos. Un placer estar ya aquí después de estas vacaciones, iba a decir largas, pero nunca se hacen lo suficientemente largas. Y a ver si me acuerdo de cómo se hacía esto. La verdad, un placer volver a estar aquí en el batallón. Uh-huh. Bueno, yo no sé cómo te ha ido el verano, cuéntanos. Pues mira, el verano bien, he sacado más días de los que quería, de los que pensaba que iba a sacar, he podido jugar mucho, aunque bueno, con algún que otro incidente, pues ya sabes, que hay una pandemia y esas cosas, y a veces pues algún amigo está un poquillo malo y hay que quedarse encerrado, pero por el resto la verdad que un verano bastante bueno, aunque ya hay que ponerse otra vez manos a la obra con el trabajo. Eso es, y también con esta sección que recordemos dónde la habíamos dejado, estábamos hablando del LOL, del LOLigar, de todo lo que va relacionado con el juego, pero es cierto que ya estábamos en un terreno un poquito espeso, que hemos aprovechado estos meses para repensar también un poco cómo abarcar la sección y lo que es el propio LOL. Y creo que al final la mejor forma de aprender cómo podemos hacer esa vertiente didáctica, y la hacemos nosotros cada semana, es a través de lo que va ocurriendo día a día, de los hechos, de la actualidad. Creo que de esa manera poco a poco va a ir calando el mensaje. Así que bueno, nos pusimos de acuerdo y creo que lo que tiene más sentido es traer aquí qué ha ocurrido durante el mes en materia de eSport, ¿no? Sí, voy a ir trayendo un poco, ya sabes que luego todo esto es muy subjetivo, iré trayendo noticias que hayan salido, que a mí me hayan gustado, que yo creo que tienen importancia para intentar explicar otra cosa. Y sí, vamos a salir ya un poquito del fango del LOL, porque si no vamos a aburrir mucho a la gente, que al final es meterse mucho en materia para un día está bien, pero hay que traer también cosas más fresquitas, un poco más livianas. Pues sí, entonces la pregunta es obvia, ¿qué ha pasado en este mes? A ver. Pues han pasado cosas. Lo primero, antes de empezar, quería dar una opinión, que no me acuerdo si la di, en relación a una cosa que vi en Twitter el otro día. Creo que es que no me acuerdo, pero es relacionado también con lo que mucha gente a lo mejor comentó en su día con League of Legends cuando hicimos la sección y tal. Que bueno, que el de LOL no querían escuchar nada, tal. Eso mismo pasa con un montón de cosas. Entonces, quería dejar una pregunta en el aire, la gente si quiere que lo piense. ¿Es igual de malo dejarse llevar por el rebaño y los gustos de los demás que negarse a probar algo que quizá guste mucho únicamente porque mucha gente lo hace? Wow, ahí dejo la pregunta. Te digo yo otra cosa, ¿cuántas experiencias se pierden muchas personas por ese pensamiento, ¿no? Por los prejuicios? Ahí está. Sí, es como, joder, pasa mucho con la música, ¿no? De repente alguien descubre un grupo, ¡buah, este grupo es la leche! Y en cuanto ese grupo empieza a despegar, empieza a triunfar y ya lo empieza a escuchar mucha gente, dice, pues me cambio, me voy a otro. Ya no mola tanto. Entonces, al final, yo creo que muchos pecamos de eso, ¿no? De querer... Lo primero, está bien no seguir a la masa y que no determinen tus gustos, pero es querer ser siempre el copito de nieve, el que destaque, el que hace lo distinto, también yo creo que a veces es malo. Entonces, que reflexione un poco la gente, si quiere que deje algunas experiencias o lo que le parece en los comentarios, y si no, pues que no lo haga. Yo dejo la pregunta ahí y vamos a empezar, que tenemos varias cositas. He traído unas noticias que me gustan mucho. La primera, ya sabéis lo que me gusta a mí, la comunidad de Fighting Games. Llega a España de la mano de Bandai, la liga oficial de Dragon Ball FighterZ. Vamos a ver, vamos a poner las cosas en contexto. España va a formar parte de una de las 5 ligas que va a haber en todo el mundo. Solo 2 van a estar en Europa, que van a ser, wow, Francia y España. Y las otras 2 son, bueno, las otras 3 son Japón, Estados Unidos Este y Estados Unidos Oeste. Entonces, aunque han dicho que no se descarta que en el futuro vayan a más, con más contendientes, más países y tal, por ahora, ojito, ¿dónde estamos? No, pero eso es por el nivel que tienen los españoles, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo la comunidad que hay creada. Ya cuando se hizo aquí el Saga en Madrid, yo creo que la gente de la propia desarrolladora se quedó un poco flipando, ¿no? Con la pasión que tenía la gente, el recibimiento que hubo, cómo se llenó el teatro, los gritos. Fue un torneo impresionante, la verdad. O sea, no sé si hay alguna grabación por ahí, pero os animo a verla porque fue impresionante. Ya creo que lo he mencionado alguna vez. Pero a mí, yo la verdad que estoy bastante orgulloso que en España se haya creado una comunidad digna de... Es que no está Reino Unido, Si lo pensamos de ese modo, no están otros países que siempre suelen estar y solo estamos en Francia, porque Francia hay una cantidad de jugadores increíbles ahí en Francia. Yo creo que solo les gana Japón. Y luego nosotros, que porque España, yo creo que, a ver, también, aparte de la comunidad que se ha creado en torno a Barcelona Fighters, ya los he mencionado alguna vez, también yo creo que el que tiene la culpa es Shanks, Joan Namai, que bueno, al final es un jugador español, quedó cuarto del Evo en su día de Dragon Ball, y entonces eso al final te pone un poquito en el mapa. Así que yo creo que eso es lo que ha impulsado un poquito, y vamos a tener 8 jugadores en España. Y no sé cómo va a ir exactamente, perdonad, pero creo que 4 se quedan arriba, 4 descienden, no sé. La verdad que ya simplemente que se haga la liga va a ser la leche, yo la voy a seguir, y creo que van a ser como 3 meses o así de retransmisión, de streaming, que tengo muchas ganas de verlo. Yo lo que no sé si luego se compiten entre otras ligas, creo que no. Una pena que estemos en pandemia y tenga que ser todo online, pero pinta muy bien, pinta muy bien. Fíjate, es verdad que el recorrido que ha tenido Dragon Ball FighterZ trasciende lo que es la propia franquicia de Dragon Ball. Yo no sé si históricamente España suele estar bien posicionada en los fighting games o va unido al fenómeno, en este caso, de este juego, lo bien que ha calado a nivel internacional. Pues la verdad no sé decirte, Sergio, es verdad que ha habido muy buenos jugadores, pero yo creo que la cúspide respecto al tema de los fighting games la estamos tocando ahora. La tocamos cuando Shanks llegó a cuarto del Evo, que creo que ningún español había estado tan cerca nunca, y entonces yo creo que eso va de la mano con el Dragon Ball FighterZ y lo que se está consiguiendo. Luego sí que es verdad que, como digo, hay jugadores muy buenos en todas las disciplinas y que llevan mucho tiempo, pero yo creo que la cúspide es esa. Aún así, ha habido polémica, ha habido polémica, porque si tengo que sacar, bueno, hay varios peros, ¿no? Pero uno de los peros más grandes ha sido en la elección de esos 8 jugadores, ¿no? Que no se ha hecho mediante ningún clasificatorio. Hay algunos que estaban muy claros, pero entonces mucha gente pues ha estado en desacuerdo con las opiniones de la propia organización a la hora de coger a los jugadores, porque los han cogido un poquito a dedo, ¿no? Uh-huh. Sí, con, dependiendo de trascendencia, de clasificación en torneos, pero bueno, al final... Es un poco invitacional, ¿no? Claro, se ha dicho mucho pues que tenía que haber habido un clasificatorio para saber quién de verdad tendría que estar ahí, porque en los jugadores que no son los primeros ya hay más dudas sobre quién debería estar ahí, pero bueno, se ha insistido mucho en que es una suerte por lo menos estar jugando esta liga y se ve que la compañía le está dando mucha caña, mucho bombo al competitivo, sigue dándole vida al juego, han sacado nuevos personajes, el Goku Ultra Instinto, que está más roto que la leche, el Maestro Roshi acaba de salir hace unos días, así que el juego ahora mismo está completamente vivo y la gente está a tope con él y con esta liga más aún. Bueno, segunda noticia. Para los amantes del LOL, ha empezado el Mundial de League of Legends. Por fin, chavales, vais a poder salir de casa a ligar. No, en realidad no vais a poder ni salir de casa, pero el evento, si no es el que más, uno de los eventos más impresionantes de los esports, que es el, al menos que yo haya visto y en trascendencia, que es el Mundial de League of Legends, pues aunque no tengamos esos espectaculares estadios llenos con música épica y despliegue de medios, pues bueno, vamos a tener mundial, hemos tenido cancioncita, algunos les ha gustado más, algunos menos, hemos tenido vídeo. Canción oficial del mundial, como Waka Waka, sí, con de Shakira, ¿no? Una qué cosa bueno. como la Vuelta a España. Qué bueno. Los buenos mundiales tienen canción específica qué y guay. Los de LOL siempre tienen una canción de los mundiales y suelen estar bastante chulas. Sí. Aparte de que son gratis de copyright, así que si las queréis usar en streaming, ya sabéis. Pues bueno, ya se han hecho los grupos. A partir del día 25 de septiembre comienzan los Worlds de manera efectiva y con el play-in de los últimos equipos de Europa para que se vayan clasificando para poder jugarlos. Quería centrarme un poquito más en Mad Lions, que es el equipo español por excelencia, aunque bueno, tenemos a G2. ¿Conocéis G2? Sí, eso es lo de Ibai, ¿no? El equipo de Ibai, exacto. G2 en puridad es español, lo que pasa es que bueno, ya sabemos que tiene ahí la sede, operan casi todo en Alemania, en Berlín y tal. Así que bueno, están como un poco más a nivel europeo, pero bueno, Mad Lions ha crecido un montón. Tiene como buenas noticias de que parece que está en un grupo, el grupo A este de clasificación, bastante asequible, que se tiene que enfrentar contra Team Liquid, Papara Supermassive, INTZ y Legacy Esports. Y creo que los únicos que le pueden dar problemas, en principio, puede ser Team Liquid, ¿vale? Así que, bueno, Mad Lions tendrá que clasificarse, luego tendrá ya que jugar dentro del grupo de lo que son los mundiales y a ver si tiene suerte. Yo la verdad que tengo ganas de ver a Mad Lions. He de decir que entre Mad Lions y G2 soy un poquito más fan de G2 porque me gusta más su modo de juego, los jugadores y tal. Pero me molaría que Mad Lions estuviera disputando el Mundial. A ver si yo quiero ver el Mundial, ¿hay algún cuadrante para seguir los equipos? ¿Cuándo empieza o hasta cuándo acaba? Cuéntame. Sí, todo eso tiene páginas específicas de los Mundiales, harán su stream específico. Yo te digo, si quieres estar al tanto, o sigues a los equipos, o sigues a Riot... O sigues a los propios organizadores y estás al tanto de todo, la verdad. Así que la gente que quiera animarse a ver un poquito el Mundial, y además que va a estar casteado en español y todo, esta vez no por Ibai, que ya no es el caster, pero sí, hay buenos casters. Así que yo no sé si lo voy a seguir entero, pero seguiré algunos partiditos del Mundial desde casa. Claro, porque con muchas ganas de que me llama la atención eso que has comentado, que está pues G2, está Mad Lion, creo que se llama, ¿no? Que me has comentado. Sí. Es un mundial, pero realmente no hay selecciones de países, es decir, no es España contra Brasil, sino que evidentemente, como comentas, son equipos que están conformados pues, por gente de diferentes sitios, ¿no? No hay de una nacionalidad concreta. De hecho, recuerdo que en el último mundial creo que se enfrentaba Europa como tal contra los coreanos. Era como, bueno, se han tenido que juntar varios países por luchar contra la Corea. Macrocontinentes, ¿no? En plan, continentes contra continentes, estilo guerras antiguas estas. Pero sí, es verdad que, claro, me imagino que esto también, en cierta manera, los países me imagino que estén más... que tengan menos recursos, ¿no? En plan, en la tecnología y tal, también, a pesar de que puedan tener, por ejemplo, un chico, por ejemplo, que viva en un país más de subdesarrollado y tenga talento y que sepa jugar de puta madre y tal y cual, es una pena que de alguna manera, digamos, que no se pueda clasificar, a no ser que en ese país exista, pues eso, un equipo, se pueda inscribir, etc. Y eso deja de lado, digamos, me imagino que hay mucho talento por ahí que no se puede conocer, ¿no? Por desgracia. Bueno, pero es en el fútbol también, díselo a ese, sí, a ese pobre chico de Madagascar que quiere jugar en el Mundial y, bueno, no se lo permite. Dentro de lo que cabe, esto es más parecido a la Copa Europa, ¿no? Entonces aquí va por equipos, aunque si tú eres buenísimo, seas del país que seas, pues tienes también posibilidades de que te fichen y jugar en cualquiera de estos equipos y ganar el Mundial. Sí que es verdad que es como dices, no va por países. Estaría muy chulo que fuera por países, pero creo que todavía no tenemos ese nivel de repercusión como para que se formen alrededor de los clubes, una organización que vaya cogiendo lo mejor y lo mejor. Pero vamos, siempre los últimos los ha ganado un equipo de... Ajá. Vamos, de, claro, China, de Corea. Yo es que como la única, sí, referencia que tengo, que fíjate que lo diga yo, es el fútbol. Claro, en los mundiales, que sé que no es lo mismo que esto de LOL, tal y como lo estás explicando, los mundiales son cada 4 años. ¿Esto es cada año o cada cuánto? No, esto es cada año. Anda, esto, madre mía. Esto al final llega a un punto que básicamente es como la excusa para poder juntar a los mejores de las ligas de Corea, de China, de Europa, de Norteamérica. Al final es lo que se trata, ¿no? Luego están las liguillas de cada continente, las liguillas incluso de cada país, pero lo que se trata es... Eso, que se puedan empezar a juntar esos equipos y sobre todo atraer a la gente. La gente tiene muchísimas ganas, captas muchísima más audiencia con este tipo de eventos. Entonces yo creo que Riot lo tiene claro a la hora de organizarlos. Y bueno, con muchas ganas. No obstante, habrá que ver cómo se organizan porque los mundiales han sido espectaculares, en escenarios espectaculares, y temo yo que el tema del online deje un poco tibia la cosa. Claro, sí, de hecho, fíjate, estás hablando de Río, de cómo impulsa los mundiales, que es verdad que yo a veces he visto, sobre todo las finales, que es un despliegue impresionante, y este año hemos tenido el fenómeno de Valorant, ¿no va a tener su propio mundial o algo así o qué? Pues, sinceramente, no estoy muy al tanto de cómo lo van a organizar. Ajá. Yo sé que ya he visto, yo sigo a Mixwell, que es este jugador español, que es súper bueno, ya está en G2 además. Sé que se están jugando ligas y tal, pero la verdad que tengo que volver a reencontrarme con Valorant y ver qué es lo que están organizando. He vuelto a jugar al Valorant, por cierto, así que me enteraré. Genial. Y por último, y esta es la noticia que me ha hecho replantearme una pequeña reflexión o un pequeño comentario que quiero hacer con vosotros. Salió el otro día, hace poquísimo, Giants Gaming ha creado una nueva marca que es Giants Crew. ¿Qué es Giants Crew? Pues ha creado como con una estética de superhéroes, que han hecho un vídeo de presentación y todo, de más parafernalia y tal, como un equipo de creadores de contenido barra entretenimiento, como pasó en su día con G2, con Ibai, Barbe, Reven, no me voy a dejar al último, que es Under, vale, no me salía. Sí, Under, sí. Montaron ahí toda la parafernalia, pues lo mismo, esto han hecho como un vídeo de presentación y tal, Giants, ¿no? Ha metido aquí una buena inversión. Ha cogido a 11 streamers, algunos ya eran del equipo, como de Antonio, Jescu, Zelling, Manute, Batistao, Sekian. Estos hacen streams de sus respectivas cosas, incluso Antonio juega en el, no sé si sigue, creo que sí, sigue jugando en el equipo titular de LOL. Y 5 son nuevos fichajes, han cogido a Carritos Kami, que era un jugador de LOL que también tiene como su propio stream. Luego una chica que se llama Little Rager Girl, Cabra Maravilla, que era antes caster del LOL, ahora debe tener también éxito con su stream. Una tal Tanix, que yo no la conocía, pero al parecer tiene una burrada de seguidores en TikTok, en Instagram y en redes sociales. Y luego, uno muy chulo, que es uno de mis streamers favoritos, que es Chuso Montero, tío. Es que me ha parecido brutal que hayan cogido a Chuso Montero, un tío que se dedica a hacer sus payasadas con el croma y a pasarse runs de Dark Souls con No Hit, que sí. Al final aquí se ve un poquito como no todo gira en torno a los esports, sino que también se apuesta por gente que crea contenido y que mueve a gente. Todo esto es para fomentar, entiendo, la parte de comunicación de esos equipos, ¿no? Exacto, el motivo dijo, a ver, que lo tengo por aquí, José Díaz, que es el CEO de Vodafone Giants, ha dicho que este grupo de creadores de contenido diversifica nuestro alcance al público más amplio, que comparte los principios que nos unen, tal, para que intentar conectar con otro tipo de fans, utilizar a estos influencers para crear nuevas líneas de productos, audiovisuales, merchandising. O sea, están intentando ampliar sus miras y simplemente que la gente no vea a Vodafone Giants como un equipo de materias competitivas, sino que también lo vea, pues no sé, como si lo asemejáramos al fútbol. El Real Madrid pues lo vea más como una especie de empresa, ¿no? Como que les puede ofrecer algo aunque no les guste el LoL, aunque no les gusten esos juegos competitivos. Es un poco la misma senda de G2, ¿no? Por cómo lo estás explicando. Exacto. Al final es que... no sé cómo decirles, que los equipos están ahora mismo buscando mover masas de cierta manera. O sea, al final, lo que te digo, la competición está bien, pero la competición puede dar hasta un límite. Claro, los equipos, ¿qué es lo que quiero que comentemos ahora? O sea, ¿qué es lo que a vosotros os parece? ¿Cuál es el problema más importante al que se enfrenta un club de eSports? Si lo comparamos con lo que sabemos de equipos de deportes tradicionales, ¿cuál creéis vosotros que es uno de los principales problemas? Claro, yo entiendo que cuando hay competición, pues hay mucha audiencia y tal, pero cuando no la hay, claro, tú un entreno de fútbol no lo ves por la tele. Pero sin embargo, con este planteamiento tú puedes seguir viendo al equipo, ¿no? A los streamings de, pues eso, todo lo que van haciendo. Y vas siguiendo la pista, vas creando ese fandom, ¿no? Exacto, eso es muy importante, lo de crear el fandom que tú has dicho. Y yo creo que es lo más importante. Yo lo llamaría incluso crear eso, fieles, ¿no? Porque uno de los problemas que tienen los equipos de eSports es, bueno, el dinero, como todos. Pero en su mayoría, ya lo he comentado, todo proviene de inversión, de marcas, de patrocinadores. Entonces, ese dinero está bien, pero al final es muy incierto, es muy volátil, ya que, bueno, tiene que ser el año que viene que te vuelvan a patrocinar, que se termine el contrato, ese dinero se va. Entonces, el propio equipo no está generando valor, no está generando nada, no es sostenible, no está generando sus propios ingresos. Entonces, tienen que conseguir atraer gente que diga, este es mi equipo, con la gente que ven. O sea, tu influencer favorito está en este equipo. Al final, pues G2, imagínate, se ha gastado una pasta en Ibai, pero yo creo que también habrá tenido su recompensa, ¿no? Claro, porque al final es fichar a influencers para conseguir reforzar la imagen de marca y la identidad del equipo. Es eso. Exacto. Tú lo puedes hacer, también es lo que te digo, están bien, ¿no? Por ejemplo, intentos que ha habido de fidelización de gente. Tenemos, por ejemplo, el caso de Heretics, un equipo muy importante de España. Pues bueno, ha tirado de eso, de influencers, hasta el punto de que los ha metido en su equipo directivo. Por ejemplo, uno de los de equipo directivo de Heretics es Reguilón, que es futbolista, que creo que jugó en el Real Madrid. Es que yo de fútbol no sé mucho. Ahora no sé si está en el Sevilla o en algún... No, tipo de... lo acaba de fichar el Tottenham. El Tottenham lo ha fichado. Pues mira, menos mal que tenemos a Trades aquí, porque si no, haríamos el ridículo con el tema del fútbol. Pero, por ejemplo, otro, el Giorgio este, o The Gref, que son creadores de contenido de YouTube y streams y tal, brutales. Claro, entonces la gente sigue a esa persona. Si esa persona algún día se va, pues dejan de seguir al equipo. ¿Qué pasa? Que están en el equipo directivo, entonces esa gente, esa propia gente es su negocio. Entonces quiere que vaya bien el equipo y van a intentar con su influencia hacer que el equipo crezca porque es un win-win. Entonces eso es una alternativa. Otra alternativa, la que hemos visto también de Vodafone Giants, ha cogido un montón de streamers así muy famosetes de la comunidad, muy variopintos, y está trayendo un montón de gente, porque esta gente que estaba viendo streamings de Dark Souls y de repente dice, ostras, si ahora Chuso está con una camiseta de Vodafone Giants y tiene a Chuso haciendo streaming. No. ¿sabes? Es una forma de encauzar. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, lo comparamos con el fútbol. El fútbol y demás deportes tiene una diferencia brutal respecto a los esports. Tú cuando naces, ya tus padres o tu padre o tu familia o lo que sea, en la mayoría de los casos, tú ya eres de un equipo. Y tú no te sueles cambiar de equipo a lo largo de tu vida. Tú, tus padres son del Madrid, tú eres del Madrid. ¿Suele coincidir un poco con donde hayas nacido? Bueno, a veces sí, a veces no. Hay gente del Barça que no es de Barcelona. Va un poquito por tradición, ¿no? Esto no se ha conseguido y es muy difícil de conseguir en los esports. Es aquí, todo como... Arti, yo aquí veo una dicotomía, porque claro, por un lado tienes que te guste un equipo, pues por cómo compite, ¿no? En estos mundiales, en un mundo de torneos. Y luego, por otro lado, que te guste porque tiene streamers que te gusta cómo entretienen, ¿no? A la gente. Por un lado veo el entretenimiento, que te puede gustar, te puede parecer gracioso, simpático, un streamer que esté asociado a una marca. Y por otro lado, cómo se desenvuelven los torneos. Me parecen dos cosas que no tienen nada que ver, realmente. Claro, al final es que el equipo es una empresa que está unando todo. Y los equipos lo que más quieren, lo que más desean, es tener una base de fans, de... pues como la tiene el fútbol, ¿no? Es que pongo el fútbol porque es lo que quieren. Quieren fans acérrimos que aunque el día de mañana les quiten a cierto jugador o a cierto influencer deje de estar en el equipo, sigan teniendo esa fanbase. Y eso es muy, muy, muy difícil. Pero bueno, tenemos algunos intentos. En su día, para desligar al fan de esa persona en concreto, tenemos los abonos, ¿no? En su día los sacó Existence, ¿vale? Ahora Existence forma parte del conglomerado de Giants, y ahora Giants este año, hace nada, ha sacado los abonos del club. En plan, tú pagas un dinero, creo que eran 30 euros, y tienes tu abono con tu nombre, como lo tienes en cualquiera de los deportes tradicionales. Si pagas un poquito más, creo que te dan la camiseta, una chapa, o sea, la camiseta oficial con tu nombre. O sea, están intentando hacer un llamamiento a que la gente empiece a abonarse, empiece a tener una fidelidad un poquito más anclada. Así que eso es un poco para que veáis lo que están intentando hacer los equipos, el día a día que tiene un equipo para poder sacar ingresos propios y no que vengan de patrocinadores, y lo difícil que es, ¿no? Porque que una persona, a mí me gusta Chuso Montero, y si Chuso Montero se va de Giants y se va a Mad Lions, pues yo voy a ver a Chuso Montero con la camiseta de Mad Lions, porque claro, yo al que quiero ver es a este señor. Entonces, bueno, ahí está. Claro. A mí me parece súper interesante, y sobre todo creo que con esta vuelta que le hemos dado a la sección, todo queda muy clarito, muy explicadito, yo al menos me entero mejor de las cosas, y yo creo que eso es lo que se busca, ¿no? Que al final esto sea dinámico y que poquito a poco, porque no se puede hacer todo el trabajo de años y años aquí en 20 minutos, pero mira, ya hay temas de los que antes no tenía nociones, que es la idea. Sí, espero que eso, que os haya algunas cosas, pues es una mentalidad bastante común, ¿no? El cómo funciona el marketing y tal, y todos os gusten los esports, no, seáis seguidores o no, sabéis cómo tienen la mentalidad una empresa, entonces no es una cosa que os esté descubriendo la pólvora, pero seguro que hay un par de hechos, un par de toquecitos que a alguno le gusta saberlo, y quién sabe, lo mismo... ¿Hay algún fan más de algún equipo por aquí entre el batallón? Sí. Pues lo dejamos aquí. Por supuesto, pedimos el feedback a los oyentes si se han enterado también como yo de todo esto o qué. Artic, ha sido un placer y nos vemos el mes que viene con más contenido de eSport. El placer siempre es mío, chavales. Un placer. Pues lo dejamos aquí. Ponemos punto y final a este programa, un programa que lógicamente la protagonista ha sido Sony, porque así mandan los cánones. La anterior fue Microsoft, a ver la siguiente a quién le toca. Hombre, lo ideal es que sea lo más diverso y plural posible, porque así podemos picar de un sitio y de otro. Hay que decir que también hubo un Nintendo Direct Mini, pero es que el tiempo es tan limitado que da para lo que da. Pero bueno, creo que lo hemos pasado bien, que hemos hecho aquí un análisis interesante de la situación, que las cartas ya están sobre la mesa tanto para una como para la otra y que nos esperan unas navidades, yo creo que de una manera u otra, repleta de software y de hardware, que no está nada más, nada mal. Así que, Aitor, nos vemos el jueves con ese Responde. Pues nos vemos el jueves y esto deja claro que al final las cosas no son ni blancas ni negras. Esto es una montaña rusa de sensaciones, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, en cuestión de minutos. Y lo que tú decías, al final ya las cartas están sobre la mesa, tenemos 2 meses para recapacitar qué hacer, si esperarnos, si lanzarnos a por una, a por otra, pero sobre todo con la intención de disfrutar de los videojuegos, sea en una plataforma o en otra, compartir experiencias y pasarlo muy bien. Eso es, y por cierto, Chrono Trigger, si habéis jugado, info@elbatallonpluto.com, me he acordado porque estás hablando de juegos, y digo, esto no es un juego de Play 5 ni de Series X, pero que está bastante bien también, así que si tenéis algunas sensaciones, enviadlo por ahí. Y Atreides, lo mismo, nos vemos muy pronto para responder a las preguntas y comentarios de los oyentes. Sí, sí, que además va a ser un Responde interesante, así que nos vemos en el próximo. Pues sí, artista. Ay, lo siento. Sofía, lo mismo, nos vemos también muy pronto. Sí, pues nada, muchísimas gracias a todos por haberme vuelto a invitar y aquí me ha encantado hablar un poquito de PlayStation, así que poniendo un poquito de información dentro de la desinformación, que eso también tiene un arte. Pues sí, la verdad es que sí, somos todos aquí unos artistas. Nada, yo soy Sergio Tour y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos.